abierta. Lo peor es que efectivamente la dejó abierta. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Chicos, ¿cómo están? Somos Marisa y Hernán de San Miguel y nos queremos olvidar que hoy es el último día de vacaciones acá en Córdoba, que la pasamos espectacular, pero hoy es nuestro último día. Y la semana que viene volvemos otra vez a la rutina. Así que mándennos un saludo, así nos va bien el camino de vuelta, llegamos bien y le ponemos onda al comienzo del año. Dale, mi amor, dale con todas. Claro, ¿eh? Que sí, van a llegar bien. Ah, despacito, ya van a volver. No pasa nada. Por lo menos fueron hermosas, como dijiste. Eso es lo más importante. Y lo bueno es que no dejen hacerle compañía a todos ustedes. Claro. Eso es un montonazo. Hola, Anaís Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Feliz casi viernes. Bueno, ¿sabes qué? A principio de semana, el martes, les dije, siento como que es lunes. Y me duró. Hoy sentía que era miércoles, entonces cuando me enteré que mañana era viernes me re alegré. Re bien. Hermoso, me duró. Re bien. Me duró como ese letargo. ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Qué estás hablando? Sí, por favor. Me duró todo. Te parlaste. Sí, medio raro. Bueno, amigos, bienvenidos. Esto es Olvídate de Todo. Son las 7 de la tarde, 10 minutos. El equipo completo, Agustina Duque, nuestra CM, Walter Rojas. Hola, flaquito, ¿bien? Muy bien, Waltercito Rojas. Está ahí nuestro querido operador técnico. Está Joaquín Villanustre. Y también está nuestra querida Malena Noel, nuestro equipo de producción, que es espectacular. Está todo el equipo de tele. Ahora nos saludamos. Está Paquitinho por ahí dando vueltas. Está Nico Cáceres. Y está Christopher. Christopher también está ahí. Hola, bueno, Christopher. Te queremos, bienvenido. Christopher. Bueno, amiguitos, arrancamos como siempre dos preguntas. Sí, ¿de claro. qué se quieren olvidar? Y también, ¿cómo está la calle? Sí, muy importante. Muy importante que sean nuestros ojos en la calle. Si quieren llamarnos y contarnos cómo está la calle, 4775-6688. Y también, si nos cuentan de qué se quieren olvidar, igualmente lo pueden hacer durante todo el programa, porque este programa se llama Olvídate. Obvio que sí. General Paz, entre el kilómetro 8 y medio, sentido al Riachuelo, colisión de dos vehículos. Hay un herido sobre la salida, hay demoras. Ramal Campana, kilómetro 39, sentido a provincia. Tenemos otro accidente con un vehículo y dos heridos sobre la banquina. Paren de chocar, amigos. Ay. Literal. Y cierran hoy, lo que te contaba el otro día, la autopista Cantilo por las obras de ampliación del puente La Bruna. Se va a realizar el cierre a altura Udaondo hoy desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. ¿Ok? Ok, correctísimo. Eso va a estar pasando. Muy bien, amiguitos. Bueno, vamos a poner primera y comenzamos este programa, ¿te parece? Sí. Perfecto. ¿Viste que yo desde hace, no sé, hace cuánto te conté? que tenía el aire acondicionado dañado. Sí. ¿Recuerdas? Te pasé un contacto para que llame. Bueno, no se puede. ¿Cómo? No se puede porque tenemos que llamar al proveedor que nos dice la administración, porque los aires están en garantía y hay que llamar siempre a los mismos. Okay. No se pudió. No se pudió. No se pudió. Hay un drama tremendo porque tenemos multi-split en todo el edificio. ¿Multi-split? El multi-split es un solo motor grandote para los tres aires de la casa. Oh. Complicadísimo. El multi-split no está dando abasto para nadie. Resulta. ¿Qué pasó? Que. No sé, debe haber venido real, amigo, o 4 o 5 veces ya. ¿El técnico del aire acondicionado? Claro, pero ¿qué pasa? El técnico titular vino la primera vez. Y después me dijo, Ani, va a pasar mi hermano. Perfecto. Vino un muchacho, me atendió, de lo más amable el hermano. Cool, perfecto. Siguiente vez se vuelve a dañar el aire. Va a pasar mi hermano, cae otro. Otro muchacho. Ah, bueno, este hombre sí. Tiene otro hermano. Perfecto. Amigo, tercera vez. Va a pasar mi hermano. Cae otro. ¿Cuántos hermanos tiene? Claro. A la cuarta vez me dice, va a pasar mi hermano y cae otro. Se ve que a la gente que con la que labura le dice, hermano. Bueno, yo se le pregunté eso. Le pregunté. Perdón, además que son preguntas raras, porque ¿qué le vas a preguntar a una persona que no conoces? Yo le pregunto nombre y apellido. Claro, pero yo le pregunté, tipo, a ver. Yo sé que esta pregunta capaz es un poco imprudente, pero ¿ellos son tus hermanos de verdad o son tus amigos? Y le dices hermanos. Claro. Claro, son todos de la misma iglesia. No sé. Claro, no, hermano, querido. Y el muchacho se muere de risa y me dice, no pasa nada, es una pregunta que me hacen frecuentemente, somos 8 hermanos. ¡A la mierda! 8 hermanos. Y yo, buenísimo, espectacular. No había tele. Claro, yo dije... No había radio, no había streaming, no había nada en esa casa. Bueno, yo este chisme lo conversé con Malena y fue como, bueno, ¿qué onda? ¿Cuántos hijos puede tener una mujer en la vida, no? O sea, como que empezamos a manejar la idea de cuánta gente tendrá tantos hermanos. Pobre mujer. Claro. Cuiden bueno. A los niños. Resulta que hay un estudio que cuenta que una mujer puede tener hasta 30 hijos en toda su vida. Para un poco. Claro. O sea, como biológicamente, una mujer puede tener, concebir durante toda su vida fértil hasta 30 hijos. No te puedo creer, es un montón. Y cuando teníamos esta charla pensábamos, ¿cuál será el olvidator con más hermanos o con más hijos? El oyente que nos está escuchando en este momento que tiene más hermanos. Claro. Para mí no vamos a conseguir mucho. Para mí vamos a conseguir uno de 4. ¿Uno de 4? 8 sí. como el... Bueno, acá tenemos los del aire acondicionado. Sí, porque además lo curioso del señor que arregla mi aire acondicionado es que eran todos... Se dedicaban a lo mismo. Ok. Eran familia de aire acondicionado. Ah, muy bien. ¿Cómo se le dice al arreglador de aire acondicionado? Técnico de aire acondicionado. No, pero si no es técnico, aire acondicionero. No. Inventando. No, creo que no. No, está bien, Ani, con lo que estaba diciendo está todo bien. Está bien. Estamos buscando quién tiene más hijos o hermanos de los que nos están escuchando. Exactamente. Queremos buscar una familia numerosa. Si sos adoptado, también te metemos sos familia, amigo. ¿O no? No. Ah, bueno. Yo, no. Estamos discriminando. No, porque estamos buscando, a partir de este estudio que encontramos Malena y yo, de que una mujer puede tener hasta 30 hijos en una vida. Ok. Entonces tiene que haber... Mañana hacemos un bloque para adoptados, o sea, si no se sienten mal, porque si no nos van a cancelar. No, sí se puede, no, sí se puede. Si es que papá me... También puede ser. Estamos buscando... Refrigerista. Vieron que sí había... Bueno, pero no es aire acondicionanero. No sé qué dijiste vos. No sé, pero Turu me entendió. Ok, ahí en el chat. ¿Alguien entendió lo que yo estaba buscando en mi cabeza? Si tenés familia numerosa, si tenés muchos hermanos o hermanas, queremos buscar a ver quién es el que más tiene. Empecemos de uno de 3, vayamos con uno de 4. Claro. A ver, busquemos si hay uno de 5. Capaz que nos está escuchando gente solamente que son hijos únicos. También puede ser. No sabemos. ¿Quién será el olvidator con más hermanos o con más hijos? Porque puede también estarnos escuchando un padre. Okay. Que tuvo muchísimos hijos, una madre que tuvo muchísimos hijos. Diferentes gestiones. También puede ser. Muy bien. Claro, así que 4775-6688 y 1168-61-1043. Yo siento que también tiene mucho que ver con las épocas. En otras épocas... Ahora la gente no está teniendo hijos. Directamente. No está los pibes no están teniendo hijos. Claro, directamente la gente no está teniendo hijos. Hay un reel de nuestra querida María a la mañana que hablaba, bueno, de irse de la casa, de la natalidad y todo eso. Estaba subida ahí en Urbana Play 104.3. Así que lo pueden ver después. Pero... Por ejemplo, sé que la mamá de Rubencho, de mi padrastro, sí, la señora Ivonne, creo que tiene 11 hermanas. La mierda. Muchísimas. Bueno, mi abuela también tenía un montón de hermanas. ¿Ah, sí? Sí, un montón de hermanos y hermanas, sí, era una bocha. Claro, 11 es un montón. Es un montón, es un montón. Ya no, es que sale muy caro. Sí, no, y además es complicado. Insisto, empecemos despacito. Uno de una familia de tres, una de cuatro. Ya incluso yo, la verdad, viendo como gente cerca, no sé si veo hasta familias de tres. No conozco no conozco familias así de tres cerca. Están los quintillizos, los Riganti, que fueron a lo de Susana, se hicieron muy conocidos también. Fueron como una familia numerosa, muy famosa en nuestro país. Claro. Y ahora ya están re grandes, ya no, de alguno ya está jubilado. Claro. No, mentira. A ver, estoy pensando. ¡No, Benvenuto! Estoy pensando y sí conozco familias de tres. ¿Sí? Sí, claro. Mi marido, por ejemplo, son tres hermanos. Ah, mirá. Nosotros hubiésemos sido tres, pero mi primera hermana falleció. Oh, tiraste esa, Ani. De golpe. Bueno. Mi chiste es mi trauma, pero... No lo dije como chiste igual, no, fue como que... Pero no me lo esperaba. No, te perdón. Pero bueno, hubiésemos sido tres. Ay, bueno, que alguien hable. Que alguien diga algo, puede. 7 de la tarde, 18 minutos. En un rato hablamos con Bianco para ver si sube la temperatura, si baja, si llueve, si no sé qué va a pasar. Sí. Parece que mañana vamos a tener tormentas. Ojalá, amigos, y ojalá en todo el país. Estamos buscando quién tiene más hijos o hermanos. Sí, estamos buscando el olvidator que tenemos más hermanos tenga. Tenemos que hacer un bloque alguna vez de hijos únicos también. También, ahí sabes bueno, un montón. Ahí sabes cómo van a caer. Sí, sí, che, sí. Si hay notas de voz también las podemos poner, 11-6861-1043, 11-6861-1043. Para mí, Ani, lo de las familias grandes quedó... En el pasado. Quedó en el pasado. Claro. Sí, puede ser. No, acá en Capital. Para mí en Capital tampoco te da porque tenés que tener una casa enorme. Bueno, importante tener eso, casa, ¿no? Enorme significa metros cuadrados, significa tener más guita. Mucha gente que tiene muchos hermanos compartió cuarto toda su infancia. Y sí. Compartió habitación toda la infancia. Y sí. Y no solo la habitación, sino viste que el menor termina usando la ropa usada del mayor. Y si son muchos, es como que llegó a él la ropa ya rotica. Oh, ya muy usadísima. Ya no llega. Ya no llega. Acá estamos, amiguitos. Es 7 de la tarde, 19 minutos. Estamos buscando a ver si alguien de los que nos está escuchando. También existe la posibilidad que no se esté escuchando nadie que tenga familia grande. No, a mí me gustaría hacer un censo de cuál es la mayor cantidad de hermanos que tiene un olvidator. Es decir, si son solo tres, pueden llamar y decir, nosotros somos tres. Vamos a ver cuál es el que nos llama que tiene más hermanos. Que hacemos un censo. Cortito. Muy bien. Ponemos música, bancamos. ¿Tenemos uno? Ah, sí, me encanta. A ver, hola, Ceci. Hola. Hola, Ceci, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ceci? Bien, estoy mirándolos por la tele. Muy bien. Eso, mi amor, bienvenida. Te mandamos besitos. Bueno, queremos escuchar tu historia. ¿Cuántos son? A ver, empecemos despacio. Tengo cinco hijos. El mayor tiene 19 y la menor 18. A ver, fíjate si puedes sacar el altavoz o el manos libres. Ah, es que no tengo altavoz puesto. Ah, perfecto. Perfecto, mi amor. Entonces dijiste que la mayor tiene 29. No, el mayor 29 y la menor 18. Ah, al revés. Ah, sí. Espectacular. Y son cinco. Sí. ¿Cómo se llevan entre ellos? Se llevan bien. Igual... bueno, en el lugar, ahora yo vivo en Capital, pero los crié en Bellavista, que ahí tener cinco era poco. ¿Ah, sí? O sea, cuando yo me encontraba con alguien por la calle y me decía, ¿cuántos tenés? Y yo decía, cinco. Ah, no son tantos. No, tremendo. ¿Pero por qué sería? Tenía la gente. ¿A qué se lo atribuís vos? O sea, como que así como para ustedes fue rarísimo esto de... Y decían que no iba a llamar a alguien con más de tres hijos. Bueno, ahí es normal tener muchos hijos. ¿Y por qué será? ¿Por qué pensás que pasa eso? No sé. Casas grandes, jardines. Claro. Confianza en que los chicos son felices cuando tienen hermanos. Que es verdad. Eso yo lo creo. ¿Algún tema también, religioso? También. ¿Puede también ser alguna cosa así? Sí, claro. Sí. Óyeme, sí. ¿Y qué edades se llevan tus hijos? Es decir, ¿cada cuánto quedaste embarazada? Los primeros, o sea, cuando el mayor cumplió cuatro, tenía tres, y, o sea, nació la tercera. Ok. O sea, se llevan muy poquito los tres primeros, después un tiempito descansé y después los dos últimos. ¿Todos buscados o alguno sorpresusto? Sí, no, todos buscados. Perfecto. Claro. Sí. Está bien que fue como por tanda y los tres primeros están juntitos y después los otros dos para que no quedara uno solito con mucha diferencia. Claro. Así es. Claro. No, sí, se re divirtieron siempre, hicieron de todo, jugaron mucho y obviamente que los más grandes ayudan a cuidar a los más chiquitos. Está muy bien. Bueno, es que pasa un poco eso, ¿no? Sí. Pasa un poco eso en las familias de muchos hijos, o sea que los nenes grandes son asistentes. Empiezan a paternar. Sí. Claro, son asistentes de su madre y de su padre. Che, y está bueno, digo, porque vos en un momento tenés ganas de dejar de laburar, tenés ganas de ser una jubilada, que esto que el otro, viste, con la mínima no alcanza, los tenés a los poner a laburar a los pibes. Que minen no Bitcoin. Claro, no sé si es muy posible, pero bueno. ¿Vos decís que oye. No? Entonces, porque yo me imagino que uno también tiene hijos para que después cuando uno sea grande. Si tiene 29 ya está trabajando. Sí, están todos trabajando, menos la más chica, claro. 18, que acaba de terminar el colegio. ¿Vive alguno con vos? También como que uno es consciente de que ellos tienen que tener su propia vida y eso, digamos, esto de que vos decías recién como, bueno, me jubilo y que ellos me ayuden. Y bueno, pero una ayuda nunca viene mal, siempre hay que pensar en los papás. Pero claro, yo siento que la de 18 todavía está en el seno del hogar, sigue viviendo contigo, claro. ¿No? Sí. ¿Y cuántos años? ¿Se puede saber cuántos años tenés vos? 56. Ah, re pendeja encima también. Claro, en mi época era normal casarse a esa edad. Claro. Ahora nadie se casa a esa edad. No. Yo me casé a los 25. No, mirá. Claro, bueno, yo siempre lo cuento. A los 30 tenía tres hijos. A los 30, tres hijos. Claro, o sea, una maravilla total. Sí, es impresionante. A mí, pues yo siempre lo cuento acá, yo siento que hay un multiverso en mi vida donde yo a los 20 y pico soy madre de un montón de niños, ¿no? A mí me hubiese encantado ser madre joven de muchos nenes y hoy es un poco como en mi grupo de amigas, yo tengo 32 y para algunos todavía es como ¡ah! Embarazo adolescente. No. Bueno, calmémonos, o sea, no. Estamos grandes, no somos chiquitos. Tampoco claro, tanto. Está bueno a los 30 ya. Claro. Porque si no después no tenés tanta energía, me parece a mí. Óyeme, ¿no? Y de tus 5 hijos, ¿tienes como alguno con quien tengas una relación más afín? Ah, perdón, pensé que me ibas a preguntar si ya tipo tenía nietos. No, no. Afín, a ver, sí. Bueno, como que cada uno es diferente en la manera de estar presente. Por ahí hay uno que está como súper presente físicamente, digamos, como que siempre mamero. Va a estar, que si se me rompe la persiana viene y la arregla, cosas así. Después, por ahí, con el de 20 es como más de diálogo, más como que es con el que hacemos videollamadas, okay. Cosas así. Y bueno, qué sé yo, con la de 18, que es la más chiquita, por ahí es como, qué sé yo, la más Es la más chiquita, la más rebelde, quizás. Te mandamos. No, nada rebelde, no. El beso más grande, nos encantó hablar con. Arrancar así, arrancamos a lo grande, gracias a vos. Mamá de 5, espectacular. Sí. Te mandamos el beso grande, obligarlos a poner a cada uno el YouTube, así tenemos 5 visualizaciones más. Bueno. No, mentira. Y que nos sigan los 5 a nuestro Instagram, arroba olvídate de todo, así tenemos 5 seguidores más. Bueno, qué gracioso estar hablando con la radio, porque... ¿Nunca hablaste en tu vida? Creo que no, porque por ahí mensajes sí era como de mandar bastante. Es mi primera vez hablando. No, claro, pasa nada. Por aquí, bueno, qué bueno que llamaste y espero que no sea la última. Bueno, gracias. Bueno, te mandamos un beso para más grande. Tus hijos. Gracias. Chao, mi vida. Que... ¡Un amor! Me encanta. Arrancamos así, amigos, con una de 5. Vamos, me parece, en escala. Se empezó a copar todo el mundo. 4775-6688. Queremos buscar. No me tenías ni fe. ¿Quién de nuestros oyentes? ¿Quién tiene más hermanos, más hijos? Claro, o sea, ¿quién tiene la familia más numerosa? Está Maggie del otro lado. Hola, Maggie, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Bien, todo en orden. ¿Qué haces, Maggie? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Acá estamos viéndolos. Oh, mira, caseta hoy, YouTube. YouTube. Muy bien, nos encanta. Óyeme, eso. ¿Muchos hermanos o muchos hijos? No, muchos hermanos. Hijos, nada, por ahora, pero muchos, muchos hermanos. ¿Cuántos? Yo soy la séptima y eso aquí somos 7. Sí. Buenísimo, buenísimo. No, de 5 pasamos a 7, es un montón. Una linda banda. Sí. Escuchame una cosa. Pero sí. De la misma, mismos padres, misma madre. Padre, misma padre. Mira, yo cuando siempre cuento que somos siete hermanos, es la primera pregunta que me hacen. ¿Mismo padre, misma madre? Y mi respuesta es sí. Así que... Todo el mundo del... Claro, todo el mundo del mismo equipo. Exactamente, el mismo equipo. El más grande... O sea, en 16 años, mis viejos tuvieron 7 hijos. No, me parece tremendo. 16. Óyeme, se llevan todos así, tipo 2 años. Y mira, yo soy la que quedé más escalonada porque que fue que cayó una sorpresita al final. al principio eran sí todos 1 año, 1 año y medio, 2. ¡Tremendo! De hecho, hay anécdotas, mi vieja siempre cuenta que con 2 de mis hermanos usaba cochecito de mellizos, pero en realidad se llevaban 1 añito, una cosa así. ¡Ay, qué locura! Qué ¡claro! Quilombo. Tu vieja estuvo embarazada un montón de años seguidos. Un montón, una genia. ¿Y por qué le preguntaste por qué hizo esto? ¿Por qué quiso tener tantos hijos? Mira, ella siempre dijo que quería tener familia grande. No sé si lo dice de compromiso o si realmente... Pues. o si lo planificó de verdad de esa manera. Claro. Óyeme, ¿y dijiste? Bueno, y lo más gracioso, no es que... No, lo más gracioso es que yo me encontré con mi novio, que también está acá conmigo, y son 8 hermanos. ¡No! ¿Cómo es posible? ¿Cómo te llamas vos? Alfonso, ¿cómo andan? Hola, Alfonso, ¿todo bien? ¿Y tú? Impecable. Estábamos acá, nos reíamos. En la escalerita entraba el 7 con Maggie y 8 que somos nosotros, 8 hermanos. ¡Tremendo! No lo puedo creer. No. Óyeme. Aparte pareció de golpe de atrás. No, lo hicieron muy bien. Somos el séptimo. ¿Tú eres el séptimo? Una hermana más chica, pero los dos somos los séptimos y nos encontramos, estamos ya hace 3 años de novio. Nada, pero es gracioso cuando contamos que venimos de los dos de familias grandes. Y las juntadas familiares de domingo, estamos todos acostumbrados a estar con muchas... ¿Pero qué tiene que hacerlo en el Luna Park, amigos, si se juntan a comer un asado? A ver, Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinta... Todos. Uy, Eva, tengo muchas preguntas. Literal. Tengo muchas preguntas porque me parece el doble de divertido. Son los tuyos, los míos y los nuestros. Ustedes, dijo primero Maggie que era la más escalonada. ¿Cuántos años te lleva el que sigue? El que la chica que me lleva para arriba son 8 años. Ah, te lleva 8. Del primero al sexto, como te decía, son 1 año y medio, 2 como mucho. Claro, ¿y tú? Son 6 me llevo con mi hermana para arriba, no 8. 6. Ah, te lleva 6. ¿Y qué edad tienes hoy? Yo tengo 29, estoy por cumplir 30. 29, perfecto. ¿Y Alfonso? El pintor. Yo tengo 30. Y para arriba no, somos más parejos nosotros. Nos llevamos todos 2 años de diferencia. Menos los primeros que se llevan 1 año y otros que se llevan 3. Pero en promedio fue bien prolijo. Pará, en 16 años, 8 hijos. Tengo una pregunta. Buenísimo. Digo, ya que ustedes son 7, los otros son 8. ¿No se juntan? Digo, ¿no hay otras parejas? ¿Y nadie estuvo con el hermano del otro? No. ¿No? Mucha familia armada, parejas armadas. Claro, lo que pasa es que... Si no es una mezcla de ADN, hay una cosa media rara. Y además son de los más chicos, entonces... Es que el problema es ese, claro, eso te iba a decir. O sea, si tú capaz estuvieses más cercana con tus hermanas y no te llevaras 6, capaz ahí... Ajá, ahora, otra pregunta. En las dos familias, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres? Nosotras somos 3 mujeres y 4 varones, en ese orden. Primero los 4 varones y después las 3 mujeres. Ah, muy bueno. Ordenadito. ¿Y Alfonso? Son 5 varones y 3 mujeres. Ok, perfecto. Más varones que mujeres. En las dos familias. Impresionante. Y che, re bien lo de Maggie, digo, porque nacieron como en grupo, como en tandas. Toda la ropa de los varones primero y después toda la ropa de mujeres. No, fíjate, yo es muy gracioso porque mucha gente, o sea, yo como al llevarme más por una cuestión del género femenino y que son más cercanas mis hermanas mujeres, siempre, viste, me muestro más en las redes con mis hermanas y que yo, y la gente, como cuando se entera que además hay otros 4 hermanos, viste, no lo pueden creer. Dicen, tenés otros 4, pensé que eran ustedes 3. ¿Y no se armaron una cuenta? A los dos le pregunto, ¿no se armaron una cuenta tipo de los hermanos y el apellido, tipo los hermanos Rianti, los hermanos Parulo? Pará, y les digo una como para sumar en esta escalerita, los más graciosos, si quieren, Maggie son 7, nosotros, mi familia, somos 8, mi hermano más grande tiene 9 hijos. No. ¿Tu hermano tiene 9 hijos? Claro. Ahí está en la parte de la familia de Alfonso, hay también una catarata de sobrinos que es muy divertida. Exactamente. Y mi hermano más grande tiene 9. Pará, ¿dónde viven ustedes, boludo? Tienen la mitad de la Patagonia de ustedes. Pará, escuchame una cosa. No, Maggie tiene 7, Alfonso tiene 8, ¿y tu hermano cómo se llama? Bruno. ¿Y Bruno tiene 9? Chicos, se nos fue el carajo la escalera. Yo no puedo creer esto. Ahora tienen que encontrar 2 dígitos, ahora tienen que encontrar 10. Y no es tan fácil encontrar 10. ¿Cómo tenemos que encontrar 10, ¿eh? ¿Tenemos que encontrar 10? Alguien tiene que tener 10 hijos o 10 hermanos, o sea, 9 hermanos. No, no, alguien no, tiene no. que tenerlo, amigo. No puede ser. En una llamada encontramos 7, 8 y 9. Para, es una locura. No, no, nos falta uno de 6. Nos claro, falta porque ya tenemos 6. El de 5. Bueno, mi hermana tiene 6. No, pues, pero boludo, nos llenaste todo el programa vos con una llamada a una sola persona. Me estás jodiendo. ¿Cinco? Pero para, ¿ustedes son ahí como una cosa ahí religiosa o no? Muchas cosas. Nos gustó, siempre fuimos de mucha familia, mis primos también somos un montón, mis tíos son muchos hijos y fue algo de familia que nos sentimos muy a gusto con muchos hermanos. Nos encontramos en el caos. Exactamente. Sí. Claro, porque igual es como muy loco porque, ajá, ponele que tu hermano se sienta muy cómodo con una familia muy numerosa, pero tiene que conseguir una mujer que quiera parir uno de hijos. Claro. O sea, claro. Pero chicos, ustedes van al Mater Dei como yo voy al Carrefour a la vuelta de mi casa, boludo. Sí. Me están jodiendo, van a cagar. Ay, mirá quiénes vienen. Sí. Pará, sumo. No, me parece buenísimo. Tenemos, para, voy a sumar porque yo soy medio bruto que las maté. Soy medio mira, bruto. La hermana tiene 6. Pará, 6. 6 más 7 más 8. Más 9. Más 9. 30. No, y faltan los 6 hermanos de ella. Y no, ya lo sumé. Pará, y faltan los padres. No, qué quilombo. Son como 32 ustedes. Una linda banda. Y yo tengo 3 sobrinos, ¿no? Yo de por mi lado fueron menos los sobrinos. Claro. No, me parece hermoso. Oigan, de sus hermanos, me imagino que tienen algunos más compinches que otros. Sí, siempre. Sí, ¿verdad? Por lo menos yo, como les decía, con las mujeres me llevo bárbaro. Mi hermana, que me sigue para arriba, si bien me lleva 6 años, compartimos grupo de amigas, nos llevamos... No, es espectacular. Bien. Claro. Che, Papá Noel viene y trae un container. Claro. Directamente. Sí, sí. Cuando van a comer, ¿qué van a comer? Tienen que cerrar un local. Y bueno, sí, eso sí, la cantidad, la historia de mi vida fue pelearse por las milanesas cuando ponían en la mesa, porque si no comías rápido, lo repetías. ¡Claro! Algo que nos unió fue comer rápido los dos siempre, porque no, bueno. Mirá lo que nos estamos enterando, hay que comer rápido cuando son tanto supervivencia absoluta. Bueno, claro, sí. Pensemos en eso, ¿no? Pensemos también dentro de la conversación en lo mejor. Yo no puedo creer. En lo mejor y lo peor de crecer con tantos hermanos. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es muy divertido. Y no solo para mí que es muy divertido, yo creo que ser la última también a mí me dio un lugar espectacular. Claro. Era como el juguete de todos mis hermanos, que un poco lo padecía, pero un poco me divertía también. Claro. Entonces, es muy divertido y no te aburrís nunca, eso seguro. Claro. ¿Y lo malo? Y lo malo, yo digo, lo malo es que, quieras o no, hay una realidad de que cuanto más chicos son, cuanto más grandes, las vacaciones se van cada vez más cerca de la casa. Al principio cuando eran 1 o 2, uno se podía ir más lejos. ¡Claro! Cuando hay que viajar 8 hijos de vacaciones y ya no hay mucho lugar para donde ir. Por supuesto, da para un camping, algo más cerca. ¡Claro! Para irse de vacaciones no pueden ir a lugares tan increíbles porque... Te cancela no Flybondi. Los 7 te quiere cortar un huevo, boludo. Pero lo bueno, si querés, es que siendo el más chico de 8... tenés el camino allanado. Ya tus viejos están curados de espanto. Tan relajadísimos, ya está. Olvídate, o sea, yo tuve unas libertades que sé que mis hermanos más grandes no las tuvieron ni ahí. Siempre con mucho cuidado, pero es un camino para super allanado. Y otra vez, tengo un montón, si alguien tiene preguntas, llame. Es el momento, amigos. Chicos, igual les mandamos el beso más grande a los 32, más o menos. Esperemos que la pasen bien, que arranquen bien. Si algún día... síganos todos en arroba olvídate de todos si tenemos 32 seguidores nuevos. Arroba olvídate de todos 104.3. No, chicos, me encantó. Un beso. Gracias. Bueno, que estén bien, gracias. Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinta, Candia. Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinta, Cándido, Teodosia, Cástulo, Gervasia, Epifanio, Audelia, Eufemio. Ahí vienen los pibes. Son como la casa de Kevin McAllister. Nicanor, Martina, Regulo, Teodora, Teódulo, Tiburcio y Celso. Vamos a atender el teléfono. Hola, Mechi. Hola, sí, habla Mechi. Hola, Mechi, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Mira, estamos aquí impresionados. Estamos contando, mira, conseguimos uno que tenía 5. Maggie, 7. Sí. Alfonso, 8. Después apareció el de 6. Bruno tenía 9. ¿Vos? Nosotros somos 10. ¡No! ¡Te dije que iba a aparecer el de 10! ¡Me parece verdad, muy espectacular! Pará, si nos llama uno de 11, ¿podemos jugar un fulbito? ¡Uy, tremendo! Y seguramente 12. Va a haber alguien de 12, de 15, eso por ahí. Yo he conocido, pero más en el interior. ¿Para Mechi, cómo te...? Mechi, óyeme, ¿y tú qué número de hermana eres? Yo Yo soy la octava. Tú eres la octava. Wow, sí. La octava maravilla del mundo. La octava, somos, mira, yo te voy a más o menos poner en tema cómo somos, cómo venimos. Bien. Somos tres mujeres, tres varones, tres mujeres y un varón. ¡Ay, buenísimo! Como por, bueno, igual él quedó solito, el igual solito, no, no. Tiene un ¿hay alguno gay, LGBTIQ+? Que yo sepa por ahora, no. No, digo, para empezar a sacar ya números, ¿viste? ¿Viste que dice que cada día hay uno? Que cada, de cada, claro, cada uno hombre, de cada 10. Bueno, está bien. Pues no, vamos, no. Empecemos a sacar cuenta. Es impresionante. ¿Y qué onda? ¿De dónde son? No, somos acá de Capital Federal. Mira, es un sueño que siempre tuvieron mis papás. Mis papás tienen 91 años los dos. Son grandes. Los tengo viviste coleando. ¡Qué lindo! Y bueno, y estamos todos vivos, claro. Repartidos un poco en la Argentina, okay. No estamos todos acá, pero bueno. ¿Y cuántos años se llevaban entre ustedes? Y mira, yo con mi hermana anterior, que se llama Belén, soy la que más me llevo, 2 años y 3 meses por ahí. Es la que más... Con la que más diferencia hay. Y después todos se llevan más o menos 1 año y 2 meses. ¡Tremendo! ¿Cómo estabas? No, tremendo, me parece, pero... Una ametralladora. Me parece impresionante. ¿Y qué onda la infancia? No, la infancia, mira, era cómico, porque, por ejemplo, yo a veces me ha pasado que venían amigas del colegio, así, todos querían ver cómo era, viste, sentarse en la mesa y comer todos juntos. Claro. Y para mí, le decía, estúpida, ¿cómo va a ser? Claro. Es como todo el mundo. Para, dijiste que tenían, que algunos vivían en diferentes provincias, diferentes lugares, ¿no? Sí, hay tres que viven en Mariloche, otro vive en Capilla del Señor. Eso es un golazo porque, te vas, es como ir cambiando de hotel. Claro. Es como que tenés Airbnb en diferentes partes de la Argentina. Sí. Sedes familiares. Sí, hubo una etapa así que nos íbamos bastante y lo seguimos haciendo, pero bueno, cuando ya cada uno empieza a tener hijos también es más complicado, ¿no? Ya. Claro. ¿Alguno de tus hermanos? Te iba a preguntar, ¿cuántos hijos, cuántos nietos? Mira, no somos tantos, somos hermanos, 10 hermanos, pero digamos, la que más tuvo 5. Bueno. Y después, yo y otra de mis hermanas, 3. Ok. Y después todos, 2 o 1. Uf. Ay, no, me parece tremendo, muy espectacular esta Mechi. Búsqueda de Olvidators con muchos hermanos. Gracias, Mechi, por llamarnos, tienes el número 10, así que espectacular. Bueno. Increíble. Bueno, mi amor, bueno, gracias. Besos para toda tu familia. Besos a vos y a todos. Conseguimos de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 con Mechi. Y ahora, a ver, hola. Para, si recién te sumás, estamos buscando. Sí. ¿Quién de nuestros oyentes tiene más hijos o hermanos? Más hermanos. Es siempre. Martín sale ahora al aire. Hola, Martín. Hola. ¿Qué haces, Martín? Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y tú? Atento a toda la gente que tiene tantas familias numerosas. Una locura. Para, ¿ustedes cuántos son? Somos 11 hermanos. ¿Qué? No. Pensé que iba a decir menos. No pensé que venía uno superador. No podemos creer. Todo esto es verdad, sí, acá nos dicen que es verdad. No puedo creer. ¿Cómo, cuántos son? ¿Cómo son? Claro, todo. ¿Cómo la cosa? Y yo soy el más grande, tengo 55. Este año cumplo 56. Y vienen todos para abajo también. Yo, muy parecido a lo que venimos escuchando. Los primeros fuimos seguiditos, uno atrás del otro por año. Ok. Y después empezó mamá a hacer un descanso de 2 años, del año. Pero estuvo embarazada como 20 años, mi hija. Claro, un montón de tiempo. O sea, si mirás fotos, me imagino que la mayoría debe ser embarazada. Claro, mamá siempre, con barrigón. Siempre embarazada. Mamá, cuando te cuenta de cualquier hecho eventual en la historia de nuestra familia, siempre lo asociaba, y en esa época estaba embarazada de Marcos. ¡Claro! En esa época estaba embarazada de Leila. En esa otra época, no, aquello pasó cuando estaba embarazada de Maxi. Todos son... Claro, la forma de ella de ubicarse en tiempo y espacio. Claro, igual imagínate pensar en esa cantidad de nombres, porque hoy a la gente se complica para poner el nombre a un hijo, imagínate poner... Ah, mi mamá, 11. Y mi mamá siempre me dice Martín, nunca me dice Diego. ¿Cómo? A ustedes siempre le dijeron cualquier nombre, ¿no? Igual somos los varones, somos... Martín, Matías, Marco, Maxi y Mario. Todos con M. Es un trabalenguas. Las chicas son Lorena, Leticia, Leila, Luciana, Lidia y Licia. Los M y L. Son los M y L. Los M y L. ¿Y tus viejos? El segundo nombre también, todos con A, los varones y las chicas todas con E. ¡Qué Marcos prolijidad, Alberto, Marcos, Daniel, Maximiliano Andrés, Mario Adolfo, todos, y las chicas, Lorena Elizabeth, Leticia Liana, así todas con... No con te puedo ay, creer. Ay, no, me parece fantástico. ¿Quién es tu más compinche de todos tus hermanos? ¿Quién es más compinche? Y con los varones, obviamente, son los que... con los que tengo mucha más relación, y de las chicas, con las que seguimos la misma carrera, que somos dos profes de educación física, con mi hermana Luciana. Claro, claro, es que es verdad, o sea, siendo tantos, te da la oportunidad como de ser más afín con uno o con otro, hacer cosas en conjunto, o sea, tener como tu ancla ahí dentro de tanta gente. ¿Ustedes, hijos, bueno, nietos? Yo no, sí tengo una hermana con 5 hijos, otro hermano con 2 hijos, otra hermana con... En este momento, arriba de 20 sobrinos. 20 sobrinos, claro. Zarpa. Increíble. Martín, gracias por tu testimonio. Son 20 nietos. ¿Qué decía tu mamá? ¿Cómo? Perdón. Yo soy la que más nietos tiene. Yo tengo 20 y pico de nietos. 20 y pico de nietos. Wow, qué locura. Martín, qué Cho, gracias por estar ahí. Un beso gigante para todos. Un beso para los dos. Un beso, mi amor. Gracias por llamarnos. Chicos, yo pensé que no nos iba a llamar nadie. Es que cuando empezamos a hablar de esto, Diego me miraba como, ¿estás segura? Que no nos va a llamar nadie. Te decía, me cagué todo. Tanto. Y mira. Porque una cosa es que la gente tenga muchos hermanos o muchos hijos. Otra cosa que también nos estén escuchando, otra cosa que nos puedan llamar. Y bueno, fíjate que además de eso tenemos a Ángel. Tenemos, chicos, Urbana Play tiene la mejor comunidad. Del es una planeta. Locura la gente que escucha la radio. Es increíble. Aguante Urbana Play y aguante Ángel. Hola. ¿Cómo estás, Ángel? Todo bien, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Todo tranquilo. Estaba justo viendo, escuchando la radio, la estaba viendo a través del canal Caseta, de YouTube. Y YouTube. Claro, y dije, tengo que llamar. A ver, ¿cuántos son? 13. ¡13, hermano! De 11 pasamos a 13, nos quedó un 12 ahí en el medio. Nos falta uno de 2 y ya se llenamos el cartón. ¡No, qué fantástico! ¿Cómo esto? Que son 13, Ángel? Sí, somos 13. Mi papá se casó, tuvo 3 hijos, enviudó y después se juntó con mi mamá y tuvo 10 con mi mamá. Pero como cuando se casó con mi mamá, los 3 primeros eran chiquitos, nos criamos todos juntos. Somos hermanos, somos todos hermanos, somos 13. Y sí, claro, se criaron todos con la misma madre. Claro. No, tremendo. ¡Qué locura! ¿Cuántos años se llevan los que...? Bueno, todos. No, un montón, porque el más grande tiene 57 y la más chica tiene... El más chico tiene 24. Claro, ¿y tú? Yo tengo 40. Ah, tú eres de los del medio. De los del medio. Sí, yo soy el noveno. Tú eres el noveno. ¿Para qué onda cuando ibas? 6 mujeres. ¿Qué onda cuando ibas al colegio? Digo, llamaba la atención, me imagino. Los profesores todos saben la historia, sí, los directores, sí, los preceptores. Decían, yo ya tuve con 2 hermanos tuyos, le enseñé a 2 hermanos tuyos. ¿Estudiaron todos en el mismo colegio? ¿Los fueron inscribiendo en el mismo colegio? No, porque fuimos en distintos colegios, nos mudamos 2 o 3 veces. Claro. Lo que sí, como tengo un apellido que es, que hay muy pocos, pues somos descendientes de italiano. Entonces, cada vez escuchaban el apellido, como no es un apellido común, yo me parece que tuve un sifo de hace 10 años, sí, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo es el apellido? Sifo. ¿Sifo, con doble F? No, S-C-I-F-O. Ah, mirá. Claro. Espectacular. Che, escuchame una cosa, digo, porque también, digo, si lo mandás a mi colegio, y medio, hagamos un precio. Claro, porque, o sea, claro. Más precio, barato por docena. Un precio por cantidad. Bueno, sí. No, porque nosotros antes era más, la escuela pública era más común, ¿viste? Nosotros ok, claro. No, sí, obvio, tenés que mandar. Pero sí, íbamos ya, al principio yo ya no recuerdo bien, pero después vivíamos 5 o 6 cuadras de la escuela y íbamos todos juntos porque el más grande ya iba a 7.º y el más chico iba a 1.º y después tenía el de 3.º, el de 4.º. No, claro. Íbamos todos juntos y volvíamos todos juntos. Ya ni se preocupaban ni llevar ni traernos porque íbamos todos juntos. Ay, no, me parece muy espectacular. Escúchame una cosa, ¿tienen alguna tradición que se haya como alguna manera de festejar, no sé, la Navidad, algo específico que hagan ustedes por ser tantos? ¿Como alguna costumbre que se haya instalado en la familia? No, costumbre así específica no. Hace un par de años sí era la tradición de juntarnos todos, la mesa larga, pasar Navidad juntos. Después se fue complicando porque las familias se van agrandando cada vez más, cada cual tiene más hijos. Después nos fuimos dividiendo por un par de, tengo hay dos en Mendoza, hay dos en Santa Fe, claro, hay cuatro en Pilar, estamos divididos, entonces a mí cuesta mucho juntarnos. Claro. Mete en Zoom, amigo, es impresionante. Y lo último, sí, para no molestarte más, ¿hijos, nietos? Sí, un montón también, porque somos como 29, yo tengo dos, tengo una hermana que tiene 5, otro hermano que tiene 5, otro tiene 3, el más chico tiene 1 y la mujer está embarazada. No, son, qué locura. No, es impresionante. Y ya hay Ángel, 5 bisnietos. Es impresionante. ¡Cinco bisnietos! Boludo, entre todos ya tenemos un montón de gente. Vamos a armar un ejército. Sí, sí. Es sí, impresionante. El escuadrón. Tenemos el escuadrón, olvídate de todo. Me encanta, me encanta. Chicos, no, fantástico. Ángel, te mandamos el abrazo más grande. Y escuchá lo que se viene ahora, chico. Un beso. Sigo escuchando, gracias. Beso, Ángel. Mi mira, conseguimos. 6, Maggie tenía 7, Alfonso 8, Bruno 9, Mechi 10, Martín 11, Ángel 13, nos faltó uno de 12. Pero ahora, a ver, ¿quién está por ahí? Hola, Eli. Hola, Eli. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. Algo que me di cuenta de todos saliendo al aire, son todos re tranquilos. No, están todos tranquilísimos. No. Nada los perturba. Después de haber tenido tantos hermanos, nada los perturba. No, ¿qué haces, Eli? Acá, todo bien. Acá, bien, todo tranqui, mirándolos, tengo 14 hijos. ¿Vos tenés 14 hijos? Sí. ¡Eli, tienes 14 hijos! ¡Qué espectacular! ¡Un aplauso! ¡Aplauso para el Eli! ¡El aplauso para Eli! ¡Me encanta! Mi vida, ¿qué edad tiene el mayor y qué edad tiene el menor? El mayor tiene 48 y el menor tiene 25 años. 25 años. ¿Pero cuántos años tenés vos? Yo me casé jovencita con mi esposo. Éramos jóvenes y... Y bueno, se llevan cada 2 años, otros se llevan cada 3 años, pero... Sí, pero también tenés voz de joven, digo. Tengo 67 años y mi esposo 75. ¡Wow! ¡Ah, mi vida, tremendo! Claro, una vida llena de tus hijos chiquitos por la casa y todo el tiempo con casi un adolescente al lado. Sí, crecí con ellos y eso me impidió que me vaya a pasear. Fui a Mar del Plata... fui al zoológico cuando eran chiquitos. Claro. He ido con 10 chicos al zoológico, a Palermo. Así que eso no me impidió. ¿Pero qué hiciste? ¿Los agarraste con una soga? Me imagino. No, no, se portaban de 10. Eran unos santos. La verdad, íbamos. Yo vivo en el barrio de Gonzalo Montiel. Vivo a media cuadra de los abuelos de Montiel. Así que, no. Es que además llega un momento en donde la dinámica con los hijos, ellos entienden también que tienen que colaborar, que tienen que ayudar, que tienen que hacer las cosas más fáciles, que tienen también cada uno su rol en la familia, en las vacaciones, en los oficios de la casa también. Sí, son muy unidos, nos ayudamos un montón. Ahora vivimos solitos los dos, porque todos ya se fueron. Claro. Y también está bueno tener un poco de silencio y soledad después de tanto ruido. No, se extraña. Tengo 34 nietos y una viñeta. Y una viñeta y uno en camino. Pero se extraña, no, se extraña. Oh. ¡Se extraña! Pero tienes 34 nietos, mi vida. Sí. Te hago una pregunta, Eli. ¡Qué locura! En algún momento, ahora, quizás un poquito más grande y que ya se fueron todos, ¿te arrepentís de algo? De lo que hiciste, no. No por no haber tenido un hijo, digo, pero, qué sé yo, haberlos tenido tan pegadito, haber tenido tantos, o no sé, ¿dudás de algo de lo que hiciste o estás contenta con tu vida? Jamás, jamás. Amo a mis hijos, a mis nietos, acompañé a las escuelas, en el jardín, me emociono. Y a mi esposo, obviamente, 48 años casados. Así que imagínate, todos tuvimos. Algo que no le preguntamos a ninguno, también es un tema medio raro para preguntar más en la situación que estamos viviendo, pero digo, ¿de dónde sale el dinero para mantener a tantos chicos? Me imagino que también mucha gente a mucho uno... Mucho laburo, ¿no? Mucho laburo y mucha gente a uno lo ayuda, aparece gente ahí a darte una mano, ¿o no? No, siempre nos arreglamos solos, obvio, hay ayuda, el que dice que pasa necesidad porque quiere, siempre hay ayuda en las escuelas, hay comedores, hay... muchas cosas, ¿no? Pero siempre solita no arreglamos. Claro. Yo tengo dos hermanas que son un amor, nos llevan a pasear con los hijos, los nietos, todo. Increíble. Dicen en Venezuela que los niños nacen con el pan bajo el brazo. Acá sí tiene una panadería, anda de Betulán. No me arrepiento de haber tenido los hijos, los nietos, los amo. Jugamos a la pelota con los nietos, hacemos fútbol. Mi esposo ya no lo quieren llevar más a jugar porque hace muchos goles y dice, no lo quieren llevar más. Mira, te cuento una anécdota, te cuento la última anécdota. Dale, dale, que tenemos más llamados, parece. Sí, sí. Se casó una hija mía, tiene 25 años y la única familia de nosotros, 81, era casi 70 familias, pero eran mis hijos nomás, entre hijos, nietos, todo. Y la familia del marido eran 10 nomás. No, me encanta. Ella era en 80, claro, ella era 80 en la boda y 10 del marido. Qué presupuesto. Te mandamos el beso más grande, Eli, del planeta. Gracias a ustedes. Gracias por llamarnos. Un beso inmenso. Y un beso a tu esposo. Amigos, seguimos celebrando las familias multitudinarias. No pensamos jamás que íbamos a llegar a este número. Pero yo dije que vamos a sacar uno de 6 nada más. No, no, yo no creo que vaya a haber gente con muchos hermanos. Acabamos de sacar a Eli que tenía 13 hijos. Y 14. Ahora, 14 hijos. Y ahora vamos a hablar con Gaby. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, acá andamos. Gaby, un miedo tremendo. Un miedo con este número, Gaby. ¿Por qué? ¿Cuál es el tuyo? El mío son 3 de mi papá y 10 de mi mamá. Y más 2 de crianza. ¡15! Sí. 15, muchachos. ¡A la mierda! Sea con mi mamá, o sea, con mis 10 hermanos y yo somos 11 de mi mamá. Pará, pero también... Entonces, ¿cuántos son en total? ¿Con cuántos creciste? Mi mamá tiene 10 por un lado, mi papá tiene 3 por otro lado, pero yo soy hijo único de la pareja. ¡Ah! O sea, entonces... Los dos de crianza son los hermanos de mi mamá que nos criamos de chiquititos como si fuéramos hermanos también. ¡Claro! Son 15 en total. Los tuyos, los míos y los nuestros somos 15. Sí. No, espectacular. Es un montón, ¿viste? Es no, muchísimo. Loco, ¿quién es el mayor y quién es el menor? Yo soy el mayor de todos. ¿Edad? Sí, yo tengo 50. Okay, ¿y el menor o la menor? Y debería tener por lo menos unos 20 años, 23, 24 años, por ahí. ¿No sabe qué edad tiene el hermano menor? No, ¿qué vas a ver? Son una bocha, no, boludo. Son una banda, sí. Pará, ¿y te armaste? ¿Qué tenés? ¿Armado una cartulina en tu casa? ¿Pegada en la heladera? O sea, en la heladera, en una pared 4x3, porque si no, no te da para anotar todos los nombres, flaco. Y en un momento teníamos, mi mujer te había anotado en una agenda los cumpleaños de todos, pero... Ya se me hizo un lío con eso y perdí esa lista de los cumpleaños, no las tengo más. ¿Y hay algunos de los chiquitos que ya se crían más como sobrinos que como hermanos? O sea, hay como, viste que cuando uno tiene sus tíos hay una jerarquía distinta en la familia y una manera de tratarlos, aunque sean cercanos, que uno sabe que es más un tío que un primo. En tu caso, tus hermanos menores, ¿siguen teniendo como esa cosa cercana de hermanos o hay una cuestión ahí medio paternal o de tío? No, hace mucho que no me veo con ellos, pero medianamente tengo contacto con algunos que otros de los hermanos. Bueno, cada uno formó su familia y su vida por otro lado. Claro. Pero hoy en día, o sea, ahora me puedo encontrar con alguno, dos o tres con los que tengo contacto seguido. Claro. Pero el resto no, porque cada uno está haciendo su vida y bueno. Y pues son muchos. ¿Cómo es esto? Cuando tenés tanta familia, hay mucha gente que va de un lado para otro y ellos también... Tiene su propia familia y bueno, tengo muchísimos sobrinos aparte. Claro. No, espectacular. ¿Hay alguno que haya salido medio desviado? No, pero... Que sea la oveja negra de la familia. Digo, son 15, no, son un montón. No, puede ser, sí, algunos que otros, pero bueno. ¿Hay alguno que esté en cana? Sí, algunos sí estuvieron, pero bueno. Es que son tanto que cualquier cosa que digamos puede algo pasar, le tiene que... Puede pasar. Es que claro, sí, no. La sí, matemática. Sí, no te puedo creer. Igual la parte más cómica de la familia es, como le decía la chica que me había atendido, Malena, que claro, ella, bueno, la parte más loca era que los hijos de mi mamá y los hijos de mi papá, el marido de mi mamá es el primo de mi papá. ¿Entienden? ¿Ah? ¿Entienden esa lógica? No para. Ay, amigo, metió el ADN en una pyme. Tu mamá tuvo 3 primeros hijos. Mi papá, 3 primeros hijos con otra mujer. Sí. Y mi mamá tuvo otros 10 hijos con otro. Es tremendo esto. Boludo, ¿sabés el quilombo que se va a venir? Yo estoy pensando, entre todos los que estamos hablando, entre Mari, sí. Alfonso, Bruno, Mechi, Martín, Ángel, Eli, Gaby, Mario, bueno, el tema de las herencias, boludo. Claro, no creo, eso no, igual. Sorry que meta este tema, pero digo, no es lo mismo dividir entre dos que entre dividir 15. Entre tres que dividir entre 15. Y sí. Y bueno, en mi familia no había problema porque no habría mucho para dividir. No, también, no, obvio. Por eso a veces nosotros cuando hablábamos con algún hermano y otro, sí. No, no, ¿qué decías? Que cuando hablábamos uno con unos hermanos, hablábamos de esta situación de que ellos eran primos y yo les decía, pero es muy raro porque ustedes son, entre ustedes son primos, pero conmigo somos hermanos. Esa es la parte más... No, no, es una locura. Es una locura total. Y escúchame, ¿y tu papá vive? Sí, él vive, sí. ¿Y él llevan? Creo que mi mamá y mi papá, creo que me lleva 16 años y mi papá por ahí 17, están más o menos la edad. Gente fértil, ya, pero escúchame, favor. ¿Cómo se lleva con el primo? Y no sé, no tengo la menor idea. Sé que se hablaban todos, pero hasta lo que yo sabía. Claro. Uy, eran, tremendo. Eran allegados, se hablaban, todo, era todo bien. O sea, hubo veces que mi papá estaba ahí parado hablando con él y mientras estaba mi mamá ahí a un costado. O sea, compartían así ese vínculo como de familia por ahí porque se encontraban o se cruzaban. Claro. Claro, no, tremendo, Gaby. Mi vida, sí, gracias por contarnos tu historia. Gracias a ti. Increíble. Beso, mi amor. Yo lo único que quiero decir, gracias Gaby, y gracias a cada uno de los que salió al aire. Empezamos a hablar, si recién te sumás a la radio, ¿quién de los oyentes nuestros tiene más hijos o hermanos? Yo la verdad que no pensé que nos iban a llamar más de una familia de tres, de cuatro, de cinco. Pero amigos, mira, saqué la cuenta. Entre todos los que salieron al aire... ¿Cuántos hermanos? No estoy contando padres. No, no, solo los hermanos. Estoy contando hermanos. 93. No, tremendo. Chicos, casi 100. Se me ocurrió mientras hacíamos todo esto que deberíamos hacer un olvidafter con hermanos. Es decir, podemos hacer un olvidafter para el día del hermano y, no sé, hacemos alguna especie de juego y la persona que gane solo puede venir con el hermano o la hermana. Es el 4 de marzo. Claro, podemos hacer para esa fecha... El olvidafter, pero cada persona tiene que traer a su hermano o a su hermana. No, es espectacular. Es una fiesta de hermanos y traemos a los nuestros. Sí, re. Re contra estoy. Nosotros somos dos con Martincito. Claro. 7 años de diferencia. Nosotros tenemos 4 de diferencia. Pues, sí, está bien. Claro, está buenísimo. Qué lo parió. Bueno, amigos, impresionante este bloque. Los amamos a todos. Gracias por coparse. Gracias. Gracias por estar mirándonos por YouTube, por KZO. Hasta las 10. Olvídate. De los hermanos, porque no. Muchísimo. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Afuera el calor. Adentro, buen clima. TCL Breezing combina tecnología inverter que regula la temperatura con gas R32 para un mejor rendimiento y hasta un 65% de ahorro de energía. Con TCL, siempre hay buen clima. Si tus noches de verano suenan así... Ah, abrite una Brahma, te la mereces. ¡Qué sed, qué sed, qué sed que me da! Cervecería y Mantería Quilmes, Saica IG, Avenida Libertador 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.brahma.com.ar. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulking. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Divididos en Bendu Arena, 6 de febrero. La Aplanadora arranca el año en Mar del Plata. Entradas a la venta en Ticketek. 3 cuotas, 0 interés con tarjeta de crédito Naranja X. Si no tenés tu tarjeta física, descarga la app, pedile virtual y compra tus entradas en el acto. Más info en www.naranjax.entretenimiento. Invita Naranja X. Produce 300. BBVA presenta al top, top, top del humor. Yo una vez iba con una chica que manejaba, paramos en el semáforo y en lo que tardó el semáforo se pintó las uñas de los pies, te lo juro. Tic, tic, tic, tic, y salimos. El hombre en el semáforo es el mundo de lo desconocido. Esos tipos que se meten el dedo en la nariz. Que vos le querés golpear la ventana y decís, flaco, te vas a arrancar un ojo, te digo la verdad.

por ejemplo, viga, masa madre, ¿y qué más? Y también se hace con una fermentación lenta en cámara de frío, y a eso se le suman otros procesos y materia prima de excelente calidad que termina en el resultado de una masa que es súper aireada, hiper digerible y liviana, con unos toppings increíbles. Yo en este momento tengo una de morrones, pero no entienden lo que son los morrones. Después tengo una de mortadela con quesito y pesto, pistacho, un pesto por encima también, que es espectacular. Cremolata tiene. Tenemos margarita, patate, chipola, mortadela, jamón, morrones. Salchicha seca. Oh, panceta y probola y andina. Ay, chicos. Está bien como lo estoy diciendo. Es estoy diciendo una cosa demasiado riquísima. Síganlo, de verdad, pinza, riquísima. Fare pinza, F-A-R-A, F-A-R-E. Ni leyendo. Fare Pinza, y sino también 11 70 97 38 82. Chicos, hoy háganse un cariñito y pídanse unas de estas. Sí, y díganles que llaman de parte nuestra. Importantísimo. O sea, los van a tratar bien. Las de papitas son bien ricas. No, muy ricas son bien. Lo vamos a guardar. Che, temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados. Para mañana viernes, máxima de 30, mínima de 23. Y quizás a la tarde, noche, algunos chaparrones y tormentas aisladas. Dios te oiga, una gana de que llueva. Ay, sí. En un rato hablamos con José Bianco, ¿no? Sí, seguramente. En un rato vamos a hablar con José. Con José, querido. Pero hoy, amigos, es jueves. ¿Y los jueves? Tenemos secretos. Secretos con identidad reservada. Claro que sí, mi vida. Los jueves es de secretos. Y el de hoy me encanta. Porque este creo que no lo hicimos nunca. Y me divierte porque sale de nuestra temática común de los secretos, pero yo creo que estamos todos metidos en este saco. Secretos de ignorantes. Chicos, hay algo en lo que eres absolutamente ignorante y te da vergüenza. Hay cosas que no sabes, que no tienes ni la más pálida idea. O que idea. Te enteraste de grande. O te enteraste, o no. O no tienes. O sigues siendo un ignorante. Puedes llamar y decir, chicos, hola, me llamo Pachu Peña, y te puedes cambiar el nombre. Vivo en Claromecó y a mí me da vergüenza esto porque no lo sé. Porque no tengo idea. Yo soy muy ignorante en geografía. Muy. ¿Pero con qué países? ¿Con dónde qué? Quedan las cosas? ¿Dónde quedan las cosas? ¿Dónde quedan las cosas? No tengo ni la más pálida idea. ¿En serio? Todo el sentido de orientación. Que mira la luna. Esa es nuestra luna en vivo. Esa es la luna en vivo. Hoy la estamos viendo. ¡Qué locura! ¡Qué espectacular! Sí. La luna en vivo. La tenemos en el estudio. Bueno, en vivo. Así como soy ubicada en las calles. Tipo, para ir a un lugar sin GPS, que me ubico rapidísimo. Sí. No ubico la geografía del mundo. Ah, mira vos. No la ubico. Te pregunto dónde queda. No, me pregunte, no, porque no me voy a exponer. ¿Dónde queda Madagascar? No me voy a exponer más de esto. No me voy a exponer más de lo que ya lo estoy haciendo. Este es mi límite. Solamente lo voy a decir para que la gente entienda cuáles son los secretos que estamos buscando hoy. Cosas en las que eres muy ignorante. Che, tenemos el ladito de regalo gracias a la gente de Volta y también tenemos entradas para el cine. Así que nos llamás, te cambiamos el nombre, te distorsionamos la voz en vivo. Por ende, nadie va a saber quién sos. Nadie va a tener ni la más pálida idea de en qué eres ignorante. Y yo quiero que él se mande al frente solito y que nos cuente, porque yo sé que él sabe de muchas cosas. Pero hay algunas otras en las que no tienen idea. Yo quiero saber cuáles son. Hola, José Bianco. Hola, José. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué haces, amigo? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Aquí estamos. Muy interesante lo que plantean. Hay varias cosas en las que no tengo ni idea. Ay, estoy retoxio hoy. ¿Por qué? No te quiero dejar ni hablar. ¿Por qué? Porque primero no estás saliendo con la cámara. Y segundo escucho, escucho otra acústica. ¿Dónde estás? Ay, retoxio. Estoy en la calle. Acabo de salir de un consultorio. Si te dan, seguí preguntando. No. Por bueno, eso, ya. Sé que tenés límites. Tóxico, pero medido, moderado. Mirá cómo me hizo recular. Mirá cómo te la hizo. No, bueno, José. Me la devolviste. Te mostré el ancho. Bueno. Volvamos. ¿En qué eres muy ignorante? Soy muy ignorante en bandas en inglés de rock, viste. Total. Que hay gente que se sabe, no sé, un Clemente Cancela, un Harris, Alba Rey, Matías, Andy también, que sabe mucho de, no, el bajista de In Excess es el mismo idea. Que tocó, que no tengo ni idea, no tengo ni idea, o sea, pero ni idea de verdad, en inglés. Estamos la misma. Sí, eso soy muy muy malo, la verdad que soy muy malo, y me he dado cuenta también que en cuanto a contadores y esas cosas también soy bastante, bastante malo. Y me parece que es, sé que no se escuchan muchos contadores, pero me parece que lo que hacen es una guachada, te hacen depender de alguien, pero también dependemos del médico, del psicólogo, de todos. Y no nos quejamos, así que no está mal, pobres contadores, no le vamos a caer, ya me arrepentí. Espectacular. De una, se les dice, bueno. Se dice y se desdice. Bueno, sí, yo de sí, mañana, exacto. José, esa para mí es la pregunta. Sí, es que es una pregunta que te diría, si llueve tampoco va a cambiar el día, no es que, es simplemente, acá me están preguntando lo mismo, si llueve o no llueve la gente en el estacionamiento. Si caen es algún chaparrón perdido, que no va a cambiar el aire, directamente vamos a seguir con los valores de 30 grados, 29, 28, y vamos a tener eso de acá hasta el lunes, que se recalienta de nuevo todo y volvemos a los 35, 36 para lunes y martes, así claro. Que lo de mañana yo creo que tiene una baja chance, es más probable que no llueva, que llueva o que se le dé solo algún chaparrón aislado, así que no me preocuparía tanto por lo de mañana, aunque decir baja probabilidad no es lo mismo que decir cero probabilidad, claro. Así que estoy, parezco un abogado, ahora que recién me he quejado, sí. De los contadores. Bueno, pero es un poco abrir el paraguas porque hay baja probabilidad y hay que aprender a convivir con ese tipo de pronóstico, no es tan fácil. Si tenés algo que depende de la lluvia, bueno, sabés que mañana hay una baja chance. Si te da lo mismo, yo te diría no salgas con paraguas porque las chances son bajas, guárdatelo para un día en que las probabilidades sean 50, 60 o más. Mañana es 20 o 30, por inventar un número. Está muy bien, está perfecto. Claro. Che, ¿y alguna novedad en el resto del país? ¿Se ve agua? La Patagonia. No, lamentablemente sigue mal el pronóstico. Hoy hizo calor, mañana seguramente estén otra vez arriba de los 30 grados y el fin de semana se viene malo. Les dije, se vienen 4 días con el de hoy, que ya estaba haciendo malo, es donde se acentúa y donde empeora el panorama. Así que hay que estar bien, bien pendiente, sobre todo de escuchar qué está necesitando la gente en el sur. Así que si nos quieren llamar y contar si es que tiene luz, ¿no? Porque hasta en esos casos se le corta la luz, que es un problema, porque empiezan a concatenarse un montón de problemas. Claro. La falta de luz impide que vos puedas bombear agua, que la bomba no ande, entonces de golpe que el viento hace que los medios aéreos no puedan trabajar o que los bomberos no puedan trabajar por el humo, entonces cuando empeora todo a la vez, claro. Y es un lugar caótico para estar, así que le mandamos fuerzas y los escuchamos para lo que lo podamos ayudar, claro. A la gente del sur con sus reclamos. Lo que podamos asistir, tanto nosotros acá, sí. Al aire, como también los invitamos a seguir a Fundación Sí, que es un lugar seguro para donar y para contribuir con la gente que está siendo damnificada también en este momento. Así que los invitamos a seguir ahí a la Fundación Sí. José, te queremos, amigo. Un abrazo grande. Un beso. Gracias, José. Contame Contame por privado. Un poquito de pelo, para cuidar el pelo, un poquito. Maravilloso. ¿A dónde vamos? ¿A Tute o no? Sí, ahí, al medical. Mirá vos, muy bien. Muy bien. Siempre firme, temporada de siembra. Está muy bien. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande, te cuidas. Mirá vos. Espectacular. En instantes, amigos, secretos con identidad reservada. Hoy tenemos secretos de ignorante. En que eres ignorante, en que eres inculto. Y que te da vergüenza. Te da vergüenza. Por eso te vamos a cambiar el nombre. Yo me mandé al frente sin tener la voz distorsionada, Sí. Y a mí me da mucha vergüenza. Mala geografía, muy mala. Yo soy bastante malo y no me importa. En historia. Me confundo. Pero se me confunden los años de una manera. ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! Y en un momento dije, bueno, ya está. Tú sabes que yo siento que nosotros somos una generación... Degeneración. Sí, somos una degeneración que nos dejó como de importar tanto, tanto la historia. Y eso es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo, chicos. Yo sí soy burro en eso, pero te googleo rápido. Claro. Ante la menor duda, te googleo rápido. Rápido, soy curioso. Tuki, ahí está. Sí. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. ¿Más canciones? Sí, claro. Esto es Mika, esto es Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. Try a little Freddy. Tarjeta de crédito, que lo parió. 8 de la noche, 19 minutos. Estás escuchando Urbana Play, estás escuchando Olvídate de Todo. Estamos buscando, ahora en un ratito nada más lo vamos a hacer. Estamos buscando secretos de ignorantes. Pero puede ser de todo, ¿eh? Porque yo hace un rato te tiré el ejemplo de que yo era muy ignorante. Por ejemplo, en geografía me da muchísima vergüenza. Puedes mandar un ejemplo como ese. Pero también puedes contarnos alguna burrada, alguna metida de pata que te mandaste por ignorante. Es más burrada. Que te da mucha vergüenza, no sé. Como el otro día la periodista, ¿se acuerdan, amigo? Que decía que pensaba que el telepase venía con el auto. Claro, exactamente. Te mandaba un beso. Es de ese estilo, no sé. En algún momento escuché que había alguien que pensaba que dentro de los pies no tenía que pasarse jabón porque ya teniendo los pies en el piso con el agua enjabonada ya se los limpiaba, ¿no? Ay, no. Los pies, no se asucia. No hay nada más lindo que aparte pasarse los dedos en los deditos. Tal cual. Yo tengo un cepillito. Para hacer así. Ay, sí. No, es espectacular. Es una de las mejores sensaciones del planeta, amigo. ¿Cómo te vas a perder de eso? 20 horas, 20 minutos. Te estamos preguntando, te vamos a cambiar el nombre. Fundamental. Sí. Y te distorsionamos la voz. Eso es fantástico porque de verdad estamos buscando burradas que te dan mucha vergüenza decirlas en voz alta. Entonces nada, te protegemos y te mandas y listo. Bueno, amiguitos, durante el verano Aperol te invita a vivir momentos únicos con su espíritu fresco, ligero y vibrante. Un aperitivo que acompaña cada encuentro, cada atardecer, cada plan, haciendo especial lo simple. Claro que sí, porque verano con Aperol es per tutti. Descubrí tu plan ideal en @AperolArgentina. Mira y escuchá. ¿Habana? Con Urbana Play estuvimos presentes en el Aperol Sunset en Chapadmalal, en Luna Roja, disfrutando de un plan espectacular, amigos. Porque Aperol es per tutti. Y aquí tenemos playa, tenemos amigos, tenemos música y todo en un mismo lugar. Y además de eso, vinimos a mostrarte cuáles son los tres pasos para hacer un Aperol Spritz perfecto. Se arranca de la copa completa de hielo, después se ponen partes iguales, tanto de espumante como de Aperol. Okay. Y se finaliza con un chorrito de soda. Para terminar, se decora con una naranja. Una vez que ya tenemos nuestro Aperol Spritz en la mano, venimos con Vicky. Y acá Vicky nos va a poner a prueba un poco, a ver si nos acordamos bien de cómo preparar un Aperol Spritz. Y si gano, ¿qué me gano? Un abanico. Espectacular. Así que ya saben, vienen, se buscan su Aperol Spritz, prestan mucha atención de cómo se prepara. Vienen aquí, juegan con Vicky y se llevan este abanico que es una belleza. Olvídate de todo. Amigos, seguimos buscando secretos con identidad reservada. Si te mandaste una metida de pata, una burrada tremenda por ignorante y te da vergüenza, ya es el momento. Como cinco, ¿eh? Claro, es el momento de exorcizar esa metida de pata. ¿Cómo lo vas a hacer? Llamando al 4775-6688 y contarnos tu verdad.

Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Ocho de la noche, 27 minutos. Recién me hicieron grabar un TikTok. Yo parezco Marley, boludo. Ya estoy, soy grande ya para grabar estas cosas. Quedé como un tío, boludo. ¿Qué me hiciste grabar uno de la mini camisón? ¿Qué me hiciste grabar? Para mí tenemos que hacer el reto de que el que pueda cantar la primera frase bien, que es una que baile y danzó del doctor me recetó. En mini, no sé, esas canciones que escucha esta gente, yo no entiendo nada, esta gente joven. Esa es como, es la nueva, la versión 2026 de Chofer para el Taxi o de Piki Piki, ¿se acuerdan? No, ni idea. Para mí es la versión 2026 de esas canciones. No sé qué está hablando. Bueno, amigos, atención, a las 8 de la noche, 27 minutos, se viene Secretos con Identidad Reservada. Secretos de ignorante. Sos burro en algo, te da vergüenza, sos un desastre y la verdad decís... ¿Sabes que yo no puedo ser así, boludo? Ay, Dios mío, sí. O en algún momento me mandé una que no tenía ni idea de cómo funcionaba, como esta chica que creía que el telepase venía con el auto y ella dijo, bueno, pero yo tengo telepase, está ahí puesto. Tremendo. Tenía que sacárselo. Bueno, vamos a empezar a atender el teléfono, le vamos a poner cualquier nombre. Hoy se va a llamar el primero Plácido Domingo. Hola, Plácido. Me gusta Plácido Domingo. ¿Qué haces, Plácido? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Y tú? Ahí te escuchamos, perfecto. Bueno, amigo, bienvenido. Secretos de ignorante, dos puntos. ¿Qué te pasó, Plácido? Bueno, nada, tenía que presentar unos servicios para una empresa muy grande. Me citan en las oficinas. Nada, me presento, empiezo a exponer, empiezo a comentar lo que hacíamos, cuál era nuestro servicio y demás. Y de repente tengo que explicar un embudo de un problema, una problemática que se generaba. Y no tengo la mejor idea que representarlo con un culo de botella. En vez de decir un cuello de botella, No. Y la cara de todos los gerentes que estaban ahí, como diciendo, ¿quién es este tipo? ¿De dónde lo sacaron? ¡Claro! En vez de decir cuello de botella, dijiste culo de botella. No te puedo creer. Sí. Para ¿Y cuándo te diste cuenta? O sea, ¿cuánto lo sostuviste, el culo de botella? Fue de ahí para adelante, fue un desastre la reunión. Cada ay, vez no. Peor sigue poniendo. Ay, no. Claro, estabas ahí como pichada, estabas hablando delante de todo el mundo. Claro, tal cual. Y venía espectacular con la presentación. ¡Ay, no! Ahí es donde se va todo al demonio y nunca vamos a llamarlo, ¿no? Obviamente, habrán buscado otro proveedor. Ay, ¿qué tremendo puedo creer, boludo? Igual. Qué tristeza. Bueno, pero viste que son palabras que uno después aprende. Claro, además, ¿de dónde saqué? Culo de botella. Imposible. Culo de botella de lo que te gusta es caviar, boludo. Me tomo hasta los culos de la botella, claro. Qué barro, no lo puedo creer. Bueno, nada. Ay, quedó para la anécdota, para la historia y ya sabemos que eso no hay que decirlo. Eso no hay que decirlo, exactamente. Igual puede pasar, es una confusión, te confundiste con dos partes de una misma botella. Puede pasar. No habría que castigarte tanto porque más o menos, estés bastante, no sé, inocente, qué sé yo. Hace 9 años, un día viene Culota, que laburaba ahí en Uriarte, Nicaragua, en las otras radios. Jefe de editores, operador también, un divino. Culota, le mando un saludo gigante. Me hacían grabar unos micros de tecnología. Yo re burro. Y en un momento me pasó algo re parecido a lo que le pasó a Plácido Domingo recién. Yo estaba grabando, me dice, estás diciendo mal esta palabra, hace una hora. Yo decía algoritmo. ¡Algoritmo! ¡Algoritmo! ¡El algoritmo! Dice algoritmo. Bueno, y lo... Me dice, ¿la estás diciendo mal? Ay, ¿en serio lo estoy diciendo mal? ¿Y los newtonmetros? Bueno, esa también. Qué brutos que somos. Bueno, Plácido, te mandamos un abrazo gigante, loco. Chicos, abrazo, los quiero. Muchas gracias. Gracias. Claro, nosotros pasamos un montón de tiempo diciendo newtonmetros. Tal cual. Los newtonmetros de torque, claro. Son newtonmetros. Amigos, estamos hablando de secretos con identidad reservada. Hoy estamos hablando de ignorantes y de cosas que no sabías y te dan muchísima vergüenza. Así que vamos a recibir a Marta Argerich. Hola, Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, todo bien. Por pasear la perra. Por pasear la perra. Divino, gran horario. Está muy bien. Y, sí, ¿no? La noche está mucho más fresca que la de ayer. Sí. Hermoso. No sufren calor. ¿Cómo? No sufren mucho el calor. Claro, les da calor. Llegan a casa y no se quieren ni mover. Bueno, sí. Mi vida, ¿cuál es tu secreto? Mis compañeros manejan muy bien las aplicaciones y las promociones. No, y yo no, me quedo atrás. No entiendo las emociones. Tienes que ingresar eso, tienes que hacer otro. Y yo me digo, ¡ay, es mucho! Claro. Ya, pero ¿qué tipo de promociones? No, ¿viste cuando tenés, que pasan, por ejemplo, en el supermercado que tenés? ¡Claro! ¡No, no lo encuentro! ¡Ay, claro! Como que le van y compran con el descuento de 365, de no sé qué, de claro, este, de aquel. No tengo ni idea. Bueno, a mí me pasa algo similar. ¿Cómo? Mis compañeras pueden y yo no. Ay, sí. Te iba a decir que a mí me pasa algo similar. Y es como que vas a un montón de lugares y te dicen, ¿tienes la aplicación? ¿Tienes usuario? No tengo. No tengo y no puedo acceder al descuento. Nunca me los hago. Yo, lo peor es que los tengo porque a veces me lo descargan, pero no entiendo cómo usarlo. ¡Ay, no! ¡Tremendo! Te entiendo, mi vida. No soy tan grande, pero bueno, me trago. Y puede pasar. Las aplicaciones, sí, las promociones y esas y cosas. Sí. Te mandamos un besito. Marta. Martita Argerich. Besitos muy grandes, chicos. Besos. Beso, mi amor. Pasó Plácido Domingo, pasó Marta Argerich y atendemos ahora a María. María Calas. Hola, María, ¿cómo estás? Blanca como el día. Hola, chicos. Muy blanca bien. Como el día. Que si me enamoro, me seguro, te va a matar. Claro. María, ¿todo tranquilo? ¿Cómo anda tu día? Bien, tranquila. Recién llego a casa, los prendí la tele y me sentí muy identificada. Ay, ¿por qué? Porque hasta mis 18 años pensé que la palabra común se decía común. Con una M al final. Nadie me corrigió. Tenemos muchas cosas en común. Cuando lo escribía pensaban que era un error de tipeo. Medio como parte judío, ¿entendés? Medio común. Terapéutico. Totalmente. Ay, chicos, soy fan. Para, me encanta mi vida. ¿Hasta qué edad dijiste común? Todo lo que hago es terapéutico. Hasta los 18 años diciendo común. Y además es muy duro porque pasar 18 años diciendo común, después hay que hacer un esfuerzo consciente para decir común. Claro, por eso. Y además para mí era normal. No sé de dónde lo saqué, de chiquita calculo. Y nadie nunca me corrigió porque se ve que no lo pronunciaba tanto la M. Ay, pobre, sí. No, ¿te pasó con alguna otra palabra o solamente esa? Solo común. Solo común. El fondo común. Ay, Dios, sos hermosa. Bueno, ternura. Llegaste a tu casa a descansar, María. Muchísimas gracias, chicos, los amo. María, para mí tienes que seguir diciendo común. Es común. Mucho más bonito, ¿sí, no?, que común. Es mucho más bonito. Una gracia, mi gracia. Decí, así nos queda para la broma, para no puedo hablar. Para la promo, decí, olvídate de todo, un programa fuera de lo común. Olvídate de todo, un programa fuera de lo común. Beso. Me encanta. Beso, mi cielo. Chao. Pasó Plácido, Marta, María y llega ahora Madame Butterfly. Ay, hola, qué Madame. Hola, ¿cómo están, chicos? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Le contamos a la gente que si recién se suman a la radio, a KZO, a YouTube o donde sea, nosotros los jueves tenemos Secretos con Identidad Reservada, la mejor sección de toda la radiofonía argentina, porque nosotros distorsionamos la voz de los oyentes. Salen todos al aire y cuidamos su integridad física, incluso. Claro, total. Y hoy estamos hablando de esos momentos donde te sentiste ignorante, inculto Bruto. O inculta. Cuéntamelo todo, pues. Ay, mira, no, la verdad es que me mandé una tremenda, de ignorante total. Resulta que gestionaba un grupo de mentoreo con chicos que estaban saliendo del secundario o ingresando a la universidad, y junto con otro profesional mentoreábamos este grupo. Entonces estábamos en la reunión, que era una reunión virtual, un Meet, no me acuerdo qué era, y estábamos en las presentaciones de rigor porque era el primer día. Okay. Del encuentro, básicamente. Entonces todos nos presentábamos, nos decíamos nuestro nombre. Había uno de los chicos, un adolescente, y él se presenta, dice su nombre. El chico parpadeaba y dice en un momento que se llamaba fulano de tal y dice que es no binario. Entonces yo lo veía que él parpadeaba, que no miraba muy bien a la cámara, y yo entendí que era no vidente. Entonces le digo, bueno, pero no ves nada. No. Pero, ¿no ves nada o algo de visión tenés? Te confundiste no binario con no vidente. Y claro, y me dice, no, soy no binario. O sea, era una cuestión de sexual, ¿no? Claro, digo, claro. Disculpame. Una persona no binaria tiene una identidad de género que no se ajusta a la clasificación tradicional de hombre o mujer. Claro. Hoy pensaste que era una persona ciega. Te juro que no lo sabía. Y pensé que era una persona ciega. Y todavía le preguntaba al pibe, pero algo ves, porque él miraba, parecía que miraba la cámara, pero no la miraba. Ay, no. ¿Tenés una pequeña visión? Ay, sos hermoso. ¿Y qué te dijo? No, me explicó, porque yo le dije la verdad, le dije, bueno, perdóname. No lo sabía. No, me parece. Y me explicó esto que estás explicando vos. Y para mí fue todo un hallazgo. Oh, claro. Esos días que uno vuelve a la casa y decís, ¿sabes que hoy aprendí algo? Escucha, ¿qué edades tenían esos niños? ¿Qué edades tenían esos niños? O sea, era una clase de edad, ¿de qué edad? 18, 19 años, porque algunos estaban terminando el secundario, otros estaban iniciando la universidad. Claro. Entonces nosotros los mentoreábamos para la incorporación al mundo laboral. No, fantástico. Los mentoreábamos. No, me parece fantástico. Además de todos esos... Horrenda. No, claro, todos esos adolescentes ahí mirando, tipo... ¿Qué dice? ¿Qué dice esta? Por favor. Madame Butterfly, te mandamos el beso más grande. Gracias. No, me encantó. No, me hizo reír. Me divierto un montón con ustedes. Muchas gracias. Me hizo reír. No, más linda, me encantó. Che, le mando un saludo gigante a Marianito Lenier, un amigo. Y a Rodrigo me dice, ¿sabes que vine a saludar a un amigo y estabas en su casa? No, me mandó una foto. Hermoso. Feliz. Me encanta. Así que estamos conectados ahí. Le mando un beso grande a Juli Pink, que me regaló cuando llegué. Este squishy casero. ¿Qué es eso? Contale a la gente. Es un globito. Sí. Que está relleno como de harina leudante. Sí. Y tengo las 2:40 de programa. Ah, que estás manoseando un amasando globito. Amasando este squishy, pero... A ver, dame, ¿cómo es? No, dame un segundo, por compartir. No, ¿quieren que les cuente un chiste? Compartir. ¿Están para un chiste a distancia? Obvio, claro. Juli, sí, obvio, claro que sí, a ver. Estrípalo. A ver. No, es terrible, no lo puedes parar. Ah, muy divertido. Bueno, puedo parar. ¿Viste? Se te va a romper, se te va a explotar de harina todo. No. Bueno, a ver, más mensajes. ¿Hola? Hola, Olvidators. Les habla Hernán de Ramón Mejía. Saben que cuando yo rezaba y era chiquitito, decía la oración a San Cayetano. Estaba haciendo catequesis y decía, oh glorioso San Castellano, no permitas que en mi casa falte el pan. Y la otra, hablando y los libros de lengua, era que... Le llamaba, obviamente, almóndigas. ¿Y las almóndigas con qué se acompañan? ¿Con una salsita? ¿Con cuál? Con bayonesa. ¡No! ¡Hijo de po! ¿Almóndigas con bayonesa? Pero amigo, ¿te no destruye? Pero no escuchabas a nadie hablando a tu alrededor. Sí. O sea, se estaba creando su propio idioma. Me estás almóndigas jodiendo. Almóndigas con bayonesa. Que hablaba como un... ¡Qué rico! Como un bebito. Sí. Bueno, atención, está Carmen. Hola, Carmen. Hola, chicos. ¿Cómo estás, Carmen? Todo bien. Te vamos a poner Carmen Yazalde. ¿Le puedo poner Carmen Yazalde? Ani no tiene ni idea quién no es Carmen Yazalde. Mejor. Es una Yuya que no llegó a Yuya, pero le ayudó a Susana Jiménez en los 90 a vestirte por 50 pesos, por 20 pesos. Ah, fantástico. No, era increíble. Bueno, Carmen, bienvenida. Póngame cualquier nombre, total. Sí. Bueno, ¿te cuento mi historia? Te escuchamos, sí, arrancá, dale. Bueno, esto fue hace mucho, yo tendría, no sé, 17, 18 años, estaba con mis amigas tomando unos mates, y miren esas conversaciones que a veces surgen entre amigos, que no sé cómo terminamos hablando de esto, pero de cómo íbamos al baño en las estaciones de servicio, si te sentabas, si no te sentabas. Y yo, en un momento, les digo a mis amigas, o sea, con mucha honestidad, porque yo lo pensaba así en serio, que yo no me sentaba en el inodoro porque tenía miedo de que alguien, sobre todo un hombre, digamos, okay, se haya tocado y a ver si yo me sentaba y me quedaba embarazada. No. No, por sentarte nada más. Y bueno, no sé, yo en ese momento era poco consciente, no sé, creo que tenía emociones todavía. Claro, No sé, yo pensé eso, mis amigas se me cagaron de risa y fui el chiste del grupo como por 5 años. No, claro, me voy a sentar en un baño público a ver si me preño. No, de ninguna manera. Sentada y después terminó con 11 hijos. Ella absolutamente prevenida. Claro, exactamente. Me encanta. Fui el hazme reír total. Bueno, sabes que yo creo que algo así como esto debe haber mucho en las infancias. Porque siento que una generación anterior a nosotros había como mucha vergüenza de parte de los padres para explicarle a una niña cómo quedaban embarazadas. Y en Venezuela les mentían y decían cosas muy extrañas. Un unicornio, la cigüeña. No, ojalá. Cosas realmente absurdas. En Venezuela una vez pasó que le decían a las niñas que quedaban embarazadas con un palo de escoba. Ay, no. Era terrible, o sea, era terrible, en serio. Terrible. Chico, pero... No, no, te estoy diciendo barbaridades. ¿Y alguien se habrá mandado una? Y para ver si quedaba. ¿O no? ¿Puedo creer? Terrible, es terrible lo que les estoy contando, pero es real. Se cae de maduro. Pero por favor. Ay, Carmen, mi vida, gracias por tu historia. No, por favor, chicos, gracias a ustedes. Son lo más. Eso, lo bueno que se sentó en el inodoro, no quedó embarazada. No quedó embarazada. No, no, espectacular. Ojalá. Bueno, hermoso. Secretos de ignorante hoy en Urbana Play 104.3. Salieron un montón, de Plácido Domingo, Marta Argerich, María, encanta. Madame, Carmen, etcétera, etcétera, etcétera. Todas contando cositas. Impresionante. Quédense con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Chau. Urbana Play 104.3. Estamos en X. @UrbanaPlayFM. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda. Para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Dos hierros, dos propuestas, la misma chispa. En Palermo, a pocas cuadras, conviven nuestras dos casas. Hierro, Casa de Fuegos, en Costa Rica 5602. Y Hierro Bodegón, nuestro nuevo punto de encuentro en Fitzroy 1722. Porque vayas al hierro que vayas, equivocarse sabe bien. Connect. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Play. Benja, te quiero leer mi historia favorita. Es sobre un auto, pero no cualquier auto. Le decían la joya. ¿Por qué? Bueno, cuenta la leyenda que todo el que se lo cruzaba se quedaba mirando. ¡Wow! Contanos. Tenía un brillo único. En Argentina, uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee, pero podemos cambiarlo. Leyéndoles en casa, incluso si es el manual de tu primer auto, ayudas a mejorar su futuro. Léeles. Siempre hay algo para leer. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Más info en queentiendanloquelean.org. El sabor que te acompaña es café. El aroma en la mañana de café Bantú, Bantú. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Hola, chicos. Les cuento, una vez estaba hablando con mi cuñada, estábamos, no sé, estábamos comiendo naranja o algo así, o hablando de unos tragos que se hacen con naranja, y yo le digo, sí, a mí lo que no me gusta de la naranja es la vulva de adentro. Ay, la pulpa, ¿eh? Un silencio hubo, ella la quiso pilotear, como que entendió que era la pulpa, y saltó mi novia y dijo, no es vulva, no es vulva, me quería morir. No, re distraído. Fue genial, ahora. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Divididos en el Movistar Arena. 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. La batería es Williard. Mi batería. Hola. Urbana Play vino a Summer Car Show 2026, ubicado en el kilómetro 407 de la Ruta 11, entre Villa Gesell y Cariló. Un lugar lleno de actividades para toda la familia, test drives, lugar para descansar, infantil, gastronomía, música en vivo. Y en este momento estoy frente al espacio de Peugeot, donde voy a hablar con el brand manager de la marca, Franklin Bendan, que nos va a contar todas las novedades. Lo más importante de este año es que Peugeot terminó con 50.000 unidades vendidas, con un crecimiento de más del 30% con respecto al año pasado, y con dos productos como el 208 y el 2008, haciendo podio en sus segmentos respectivos, 208 número 2 de su categoría, 2008 número 2 de su categoría, así que estamos muy contentos y con un año en el que quedó reflejado que renovamos la totalidad de la gama de vehículos de pasajeros. Este complejo donde están todas las marcas de Stellantis te permite descubrirlo de forma estática, te permite hacer pruebas de conducción y se suma una joyita que es el vehículo 208 Rally, que también lo pueden venir a probar con un piloto al volante y es una oportunidad genial para vivir algo intenso. Tenés tiempo de venir hasta el 22 de febrero de 14 a 22 horas, no te lo pierdas, acordate de sacar tu turno en la web de Summer Car Show también para chequear toda la información que necesites. Te esperamos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo en modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Sí, amiguitos, 8 de la noche, 48 minutos. En instantes tenemos juegazo, tenemos Olvídate de Cantar. Si tenés ganas, anótate 4775-6688 y 1168-61-1043. En instantes jugamos, tenemos regalazos para vos y tenemos este juego que es hermoso. Olvídate de Cantar, más canciones, John Mendes. En Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. I won't lie to you, I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. Más de 150 años de historia y monumento desde el 2021. También suma recorridos guiados y se realiza el primer y el tercer miércoles del mes a las 11 de la mañana. Para participar, claro, hay que inscribirse previamente mediante un formulario, así que la verdad que es un golazo. Planazo, amigo. Buen plan para las vacaciones también. Sí, la verdad que sí. Conocer rincones de la ciudad medio escondidillos están buenísimos. Lo lindo. El cambio ya empezó con Renault Kardian. Claro que sí, amigos. Con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 newton metros de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central alta con e-shifter y su sistema multimedia Open Air de 10.1 pulgadas con aplicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian. Conoce más en Renault.com.ar. Gracias, Renault. ¡Mua! Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología. Sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian. El cambio ya empezó. De la noche, 53 minutos, estás escuchando Urbana Play, esto es Olvídate de Todo. Besos para vos que estás en el auto, besos para los que están ahí sin bajarse del auto y todavía no quieren entrar a su casa. El otro día, viste que siempre hablamos de esto nosotros acá. Sí, siempre hablamos de los oyentes de auto. Encontré un tweet que hacía referencia a esto. a la cantidad de gente que se queda. Digo, ay, eso es lo que hablamos nosotros en el programa. Muy bueno. De la cantidad de gente que se queda en el auto y que no quiere entrar a su casa, que no quiere. Es como un momento de soledad antes de enfrentar la dura realidad. Sí, y de tranquilidad absoluta. ¿Y sabes cuál es otro momento de tranquilidad? ¿Cuál? Bueno, no sé, a veces no es tan tranquilo, a veces es un poco vertiginoso. ¡Es el Olvídate de Cantar! ¡Sí! Juego que volvió, chicos, que renació. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Este es el juego donde nosotros con una voz muy particular te recitamos una canción y tienes que tratar de adivinar de qué canción se trata. Y para jugar en este preciso momento tenemos a Hernán. Hola, Hernán. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, Diego. Hola, Ani. Bienvenido. ¿Cómo andas, mi amor? Bienvenuti. Otra vez hablando juntos. Qué lindo. Qué lindo, mi cielo. ¿Qué estabas haciendo? Bien, acá, mira, justo me agarraron saliendo para la casa de mi novia, que me está cocinando algo rico, pero bueno, volví para adentro de casa. ¿Y vos qué llevas? ¿Con qué vas a caer? ¿Con qué voy a caer? Sí. Ah, qué buena pregunta, Mario. Ah, ok, perfecto. Entonces, más vale que ganes y capaz te puedes llevar heladito. Es verdad. Entonces, ¿viste? Vamos a recibir a Esteban, que va a jugar en tu contra. Hola, Esteban, ¿cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo están? Divinos. ¿Cómo andan? Muy bien, buenas mi noches. Amor. ¿Y tú, cómo andas? Muy bien. Desde acá de Necochea los saludo. ¡Ay, qué lindo, Necochea, amigo! ¿Cómo estuvo la playa hoy? ¿Estuvo medio tormentoso? Hoy estuvo, mirá, te cuento, digo, estuvo nublado y 23 grados, ponele, más o menos, hasta las 4 o 5 de la tarde que salió el sol y se puso una tarde hermosa y quedó una nochecita de verano, pero tranqui, no calor agobiante. Requiero conocer Necochea, nunca fui a Necochea. Yo tampoco. Ya nadie diga Necochea. Bueno, dejamos todos los datos en la producción y cuando quieran los espero acá, chicos, no solamente la playa. Tienen la playa, tienen el río, tienen el parque, o sea, todo lo que es naturaleza. Es hermoso. Ahí presente. Es hermoso. Sí. Unos arbolitos. Sí, súper recomendable. Sí. Divino. Bueno, vamos a jugar, ya saben, amigos, van a tener que decir sí o sí para responder su nombre. Recién ahí nosotros los habilitamos a responder y ahí vamos a ver si se llevan el punto o no. Claro, es decir, va a haber una voz que les va a recitar una canción. El primero que la adivine tiene que decir su nombre. Hernán, Esteban, y nosotros recién ahí les damos la palabra, ¿ok? No digan antes la respuesta porque si no se la regana al otro. Exactamente. Si no, punto eliminado. ¡Vamos! Vamos a empezar a jugar al Olvídate de Cantar con la primera canción en 3, 2, 1... Olvídate de Cantar. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel, y tú lo sabes, eres testigo. Esteban. Ahora soy un mendigo. Esteban. Y cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel, y tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo. Olvídate de Cantar, se llama el juego. Esteban, ¿cómo se llama la canción? La canción se llama... ¿O quién la canta? Carta sin marcar. ¡La respuesta correcta! ¡Sí! Es correcto. Primer punto para Esteban. Me mata que el juego se llama Olvídate de Cantar. Por eso el año pasado lo dejamos hacer. Porque la gente canta. Ay, sí. Me fascina igual. Porque Diego se pone nervioso. Ahora no recordamos por qué descartamos este juego. Ay, no, me fascina. Es como que se lo pasan por el traste, las reglas. Me parece espectacular. Sí. Por los nervios, chicos. A mí me parece fantástico, así que vamos a continuar. Primer punto de la noche para Esteban. Quito. ¿Vamos con la que viene? Sí, claro. Atención, vamos. 3, 2, 1, Olvídate de Cantar. Estamos solos en la selva. Nadie puede venir Esteban. A rescatar. Esteban. Este le gusta la mega. Juego de seducción. Juegos de seducción. Y la respuesta esta noche es... ¡correcta! ¡Correcta! ¡Vamos! Esteban, 2 puntos. Ernu, ¿estás vivo? ¿Te hacemos RCP? Sí, estoy acá, me están paliciando, pero está bien. Sí. Le estamos dando el changui. Está muy bien, él va tranquilito. Vamos a ver. Juega tranquilo, Hernán, juega tranquilo, se prepara. Vamos, lo bueno que Ernu, en un rato, ya tiene el regalo más lindo, que es que su chica la esté esperando. Es verdad. Van a comer rico. Con una comidita rica. Ese es el mejor regalo. Bueno, atención. Y bueno, te digo eso, amigo, porque venís reperdiendo. Porque, bueno, ¿qué querés? Por lo menos... Consuelo no es menos importante, ¿eh? Eso es verdad, eso es totalmente cierto, mi cielo. Tengo unos ñoquis, soy 29, unos ñoquis. Pero hace calor, para los o comemos igual. Comemos igual. Ñoquis siempre. ¿Siempre? Sí. Bueno. Vamos con la que viene. Atención, acuérdense que tienen que decir sí o sí su nombre y después nos tienen que decir quién la canta o el título del tema. Y si se dan cuenta, las últimas canciones han tenido en común la temática de los juegos. Y con eso seguimos. Ok, vamos con la que viene. Sí. 3, 2, 1, Olvídate de Cantar. For you I was a flame. Love is a losing game. Five-story fire as you came. Love is a losing game. ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Uy, la pucha! Hernán, si vos sabés, tenés que hablar. Esteban, ¿qué canción es? Es la querida Amy Winehouse con Love is a Losing Game. ¡Ay, pero qué capo! ¡Por favor! ¡Love is a Losing Game! No, la tiene, pero asada. No, pero este que es una... Amigo, pero es una rocola andante. Es una rocola. Me encanta la música, chicos. Me encanta esto. No se nota. Hernán, escúchame una cosa. Sí. Sí o sí tenés que meter una hora, amigo. Una, para que el fuego no se acabe. Ahora escúchame, Polly, te hago una pregunta. ¿Cómo hago yo para llegar sin el kilo de helado a...? No se sabe, no sabemos. No se pudió. Oye, no se... escúchame. Tiene que parar hoy, me parece alguna... La siguiente. La diría. La siguiente es muy fácil. Así que presten mucha atención. Y el primero que adivine en una carrera de velocidad... pide la palabra. De última digan su nombre. Antes, después la tienen tiempo para pensar. Hay un par de segunditos. Bueno, vamos. 3, 2, 1. Olvídate de cantar. Banderas en tu corazón. Yo no, quiero la tengo. Verlas. ¿Quién eres yo? ¿Quién? Los Redonditos de Ricota. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hernán. Hernán. ¿Cuál? Se la damos porque es la primera. Los Redonditos de Ricota. Pero señora, Hernán, banderas, chicos, no puede ser que no entiendan en el juego. Corazón, yo quiero verla. Este juego lo dejamos hacer el año pasado porque la gente no entiende. Porque Diego se pone nervioso. Porque escúchame, la cantan y aparte no dicen el nombre. Hernán, casi no te la damos porque... Casi, no dijiste Hernán. No dijiste yo, dice. Dijiste yo, da, boludo, yo. ¿Quién es yo? No, uno perdón, no se tiene que poner nervioso, pero se pone nervioso. Bueno, sí, bueno, nervio te tiene que dar si no sé. Si bueno, hackearon el mercado pago, boludo. Acá no, dale. Vamos con la que sigue. Lo bueno de todo esto es que no se ha acabado el juego y que Hernán acaba de meter su primera respuesta correcta. Vamos a ver si sigue remontando en este Olvídate de Cantar de jueves. Canción número 5 para ustedes, jugadores. 3, 2, 1. Olvídate de Cantar. Mamá, mamá, I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me, I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh, whoa, whoa, oh, whoa. Qué, I'll get him hard, ¿no? Show him what I got. Nah, la reconocen. Ay. Qué difícil. Nah, la reconocen. Está difícil, una más. Vamos a la próxima, Esteban. Muy para. Difícil, vamos. A la próxima. Mamá. Ah, encima ahora. Organizan ellos. Se ponen ellos de acuerdo. ¿Saben cuál era? La próxima. La canción era. Para nadie se anima a arriesgar. Para ver, una más. No, una. Ni pongámosla ni una más y presten atención. Dale. Ni idea. Mamá, mamá. I wanna hold them like they do in Texas, please. Mamá. Hold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me, I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. Ay, and after Dios. He's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Ya está. Chicos, la canción. No. La canción. Era... Poker Face. Mamá. Qué fuck. Qué fuck. Me sonaba ese mamá, mamá, mamá de algún lado, ¿viste? Sí, ese mamá, mamá, mamá, lo conocemos todos. Acá. No, para. ¿Qué? No dije nada. Wow. Atención, Esteban Andrés, están todos fumados. Ay. Esteban 3, Hernán 1, bueno, los amo. Fue una cervecita nomás, che. Muy bien. 3-1 a favor de Hernán, vamos a ver, a favor de Esteban, vamos a ver cómo sigue la cosa. A ver. Vamos. 3-2-1, olvídate de cantar. De la ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra. Esteban. Mis dientes Esteban. La banda son los Piojos. Y tengo que decir el nombre del tema, ¿no? No necesariamente, ya dijo la banda. La respuesta es... ¡correcta! ¡Ruleta! ¡Ruleta! ¡Ruleta, claro! Hernán, te mandamos el beso más grande del mundo. Como te dije hace un rato, tenés a tu chica que te está esperando. Así que es una a disfrutar esta noche. Besos, Hernán. Afortunado en el amor, desafortunado en el fuego. ¿Viste? Y sí, amigo. Como dice el dicho, chicos, mi cielo. Diego, Ani, una cosita. Pero, estoy en Necochea. Sí. El helado va a llegar derretido, así que a mi muy honorable compañera de juego, yo le puedo ceder mi regalo o no se puede. Sí, no se puede hacer eso. Ay, qué solidarios que son. Porque aparte la solidaridad va a llegar medio derretido acá, Nico. Claro, mi vida, está muy bien. Solo más, Esteban. El helado es para Hernán, pero tú, Esteban, ¡ganaste! Los amo. Son lo más ustedes. Muy bien, Esteban. Los escucho todos los días, son unos genios, los quiero mucho, en serio. Muchas gracias, los Esteban. Los queremos, genios totales, gracias por jugar, los queremos mucho. Abrazos. Muchas gracias. Besito. Bueno, Hernán, te llevaste... El kilito. La verdad, era... no tengo palabras, che. ¿Viste? No, sí, en todo el juego no tuviste, en todo el juego no tuviste palabras, porque no tiraste ni una, boludo. No, pero una sola. La verdad es que estoy muy agradecido a él. ¿Viste? ¡Qué lindo! Oh. Me encanta. Muy lindo. Muy lindo. Es la comunidad Olvidator, che. Totalmente. ¿Viste, mi cielo? Así somos. Ojalá así algún día somos. Se crucen y se den un fraterno abrazo. No, sí, si nos pueden cruzar los teléfonos, hasta vamos a compartir música, escuchamos... Y hacemos el juego sin ustedes. Me encantó. Mi vida, te mando un beso. Y la producción, ella misma te va a mandar tu código para que retires tu heladito. Bueno, los quiero, chicos, gracias. Beso, mi amor, genial. Chao, mi vida. Impresionante. Qué bueno, eso está bueno. Hay que salir con uno que vive en otra provincia. Entonces no te llevas el... Ay, no, me encantó, chicos. Me Muy encantó, bien. Hermoso. Un divino Esteban, ¿eh? Abrazo a la gente en Necochea. Y un espectacular Hernán también. Sí, todos. Está muy bien, amigos. Muy lindísimo. Ahí te das cuenta que la vida, uno a veces no se esfuerza. Y la vida a veces te da cosas igual. ¿Existe? Lo que es para ti es para ti, ni que te pero quites. Pero hay que tener buena onda. Esa es la verdadera enseñanza. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. El helado. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. @ Urbana Play FM. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Super mayorista vital. Solo por esta semana, no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos, con promociones y descuentos en... Pará. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. ¡Disfruta el sale de verano! Llévate un aire acondicionado Kelvinator de 3.300 watts con una mega oferta en un pago de 590 mil pesos o 12 cuotas sin interés de 62 mil pesos para refrescar tu casa. Y también aceite girasol cocinero por 1.5 litros a 4 mil pesos. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 1 de febrero o hasta agotar stock. La batería es William, mi batería es William. En verano, en la ciudad más linda del mundo, siempre hay un plan. Descubrí la agenda con propuestas especiales en museos, festivales de música al aire libre, eventos al atardecer y planes para toda la familia en parques y plazas. Hay mucho para hacer. Conoce más en buenosaires.gov.ar/descubrirBA. Buenos Aires Ciudad. UrbanaPlay.fm.com. Verano, momento para disfrutar y conectar con el relax. Bruni Beach, un lugar pensado para vos. Carpas frente al mar, gastronomía. Bruni Fan, un espacio para los más chicos. Estacionamiento con más de 120 lugares. Este verano, regálate momentos únicos. Reserva tu sombra ingresando a @bruni.beach. Bruni Beach. Punto de encuentro Urbana Play en Pinamar. Avenida del Mar y Álamos. Adiós, billetera de velcro. Siempre extrañaré tu sonido. Fuiste parte de mí y del bolsillo trasero del jean, pero ya no te puedo llevar conmigo. Hoy necesito una billetera que no haga ruido en las reuniones. Se cierra esta etapa como se cierra el plan familiar de la prepaga, pero te abro para escucharte por última vez. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical Plan S, un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, 0800-222-SALUD, sssalud.gov.ar, RNMP número 1333. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en swissmedical.com. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Estas vacaciones de verano conocés Torres de Manantiales, Apart Hotel, Mar del Playa, Mar del Plata. Mar del Playa. Urbana Playa. Urbana Playa. Cuentan, para lo decir de nuevo, porque si no le podemos mandar este pedazo de video a la gente. Ponerlo. De verano conocí Torres de Manantiales, Apart Hotel Mar del Plata. Cuentan con amplios departamentos frente al mar, actividades y shows, piscina, sauna, gimnasio y también un piso entero de entretenimiento familiar. Ay, chicos, el piso entero de entretenimiento familiar es espectacular, es buenísimo. O sea, llegas ahí y dices, uy, este todo este universo aquí abajo me encanta. Además, tienen balneario privado en Chapadmalal y Las Nubes Café es el rooftop más alto de Mar del. Tienen que ir con tiempito porque la gente tiene muchas ganas de conocerlo, así que vayan, no se lo pierdan. Torre Manantiales. Sí, amigos. Claro, visita Mar del Plata, conoce Manantiales y puedes reservar ya mismo en manantiales.com.ar. Una gana de volver a ir, me tocó el piso 24 la última vez. Ah, ¿que saliste en vivo de ahí? Claro, casi. Ay, sí, de vuelo en la noche, pero de día. Y justo fuiste un día de mucho bien. Claro, de día la vista. No, es increíble. No, amigo, esto es un privilegio total. Qué lindo, un piso alto, cerquita del mar. Maravilloso, totalmente. Qué locura, qué privilegio, amigos. Muchísimas gracias a la gente de Manantiales. En un rato vamos a estar hablando de lo curioso de tu profesión. Hoy siempre tratamos de hablar todas las semanas con alguien en particular, gente que labura algo raro, para que nos enseñe cosas. Claro, si tú de casualidad tienes una profesión muy curiosa o tu profesión tiene muchas curiosidades, nos puedes llamar al 47756688. Pero hoy ya tenemos anotado para hablar un técnico del sueño. Me está jodiendo. O sea, me sirve muchísimo. Pará, y les quiero decir algo. Si ustedes se les ocurren, che, chicos, hablen con tal persona, nosotros lo buscamos. Claro. ¿Ok? Ustedes digan, no, quiero hablar con uno que no sé, con uno... ¿Cómo hace las cosas un podólogo? Bueno, buscamos un podólogo. Podólogo, no sé, ¿cómo se pinta un auto? Claro, buenísimo, en un latonero. ¡Píntame! Walter, está rápido. ¿Cómo lo tenés? Igual sos fanático de Luis Crespo. Y de Despacito. Te tira el latinaje, me gusta. Bueno, así que en instantes nada más. Walter es brasileño, ¿no sabía? Sí. En instantes vamos a estar hablando con el técnico del sueño. Título simplificado, amiguitos. Un rato les contamos todo y mucho más sobre todo esto. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Sí, claro. ¡Ay! Esto es. I like the girls of 2 years. Girls with cigarettes in the back of the club. Girls that hate cops and bad girls. Girls with no buns. Girls that's mean just for fun. I like girls who make love, but I love girls who like to fuck. That's what's up. Small girls, girls with dicks, call girls, girls who get naked on the grill. They say I'm too fucking horny, wanna put me in a cage. I'll probably fuck a hole in the wall that got before made. I like girls who pregnant, girls who give it up for land, girls who so fucking kinky that they're bad. I like the girls that do drugs, girls with cigarettes in the back of the club, girls that hate cops and I love girls who like to fuck. Like the girls that do drugs. Girls with cigarettes in the back of the club. Girls that hate cops and bikers. Girls that do drugs. Lo escuchamos porque, obvio, se viene a Lollapalooza, es uno de los artistas. Urbana Play, radio oficial de Lollapalooza Argentina. Ya se viene, amigos. Estamos a 2 meses. ¡Menos! ¡Qué emoción! Qué menos emoción, de dos meses. Estamos listos para disfrutar de este festival hermoso. Me imagino que vamos a regalar entradas, mamá, seguramente. Amigos. Auspicia Corona este año el Lollapalooza. Sí, claro, seguramente. ¿Sabes quiénes van a estar ahí? Guiño, guiño. ¿Quiénes? Nosotros. Ah. Artista Lollapalooza Argentina. Anaís Castro. Ay, amén. Cuando, ¿te imaginas cuando se venga Ani? Ay, amén, amén. Te digo, yo te digo la primera parte y vos ponés la última, Walter. Anaís Castro. Artista Lollapalooza Argentina. Oh, 2026. ¡Me encanta! Artista Lollapalooza Argentina 2026. ¡Epa! Tenés todo, qué Walter. Lindo. Es obvio que esa computadora te va a explotar en algún momento, si no para de tirar el ruidito, boludo. Che, escuchame una cosa. Vamos a hablar, llegó el momento. Sí, llegó. Vamos a hablar con Diego Pobre, estuvo escuchando todas las boludeces que dijimos, Diego. Ay, sí. Vamos a hablar de lo curioso de tu laburo. Diego es técnico del sueño. Hola, Diego. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Por muy suerte, bien. Contentos de recibirte. Bueno, ¿cómo es tu título, el completo? Nosotros dijimos técnico del sueño, pero... ¿Cómo la cosa? ¿A qué te dedicas? Sí, yo el cargo formal, digamos, en la empresa que trabajo se llama marcador polisomnográfico. Ah, mirá. ¿Marcador? Polisomnográfico. ¿Dieguito? El estudio se llama polisomnograma. Claro. Dieguito, ¿de casualidad tienes el altavoz puesto? No. Ok, no, listo. No, no. Perfecto. Bueno, mi vida, ¿y cómo es esto? ¿Estos son los estudios que uno va ahí y te conectan un montón de cables y cosas y pasas la noche ahí durmiendo? ¿O te lo puedes hacer en tu casa? Exactamente eso. No, eso lo hacen a domicilio también, depende de la empresa que presta el servicio. Ah, claro. Muy bueno. Che, ¿y qué tipo de gente va? De todo, recién nacidos, de 2 días de nacido, gente de 100 años, 98 años. ¡Qué loco! Cualquier edad, sí. Oye, ¿y qué se detecta en estos estudios? O sea, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Patrones del sueño o algo más? Sí, en realidad se detectan muchas cosas. Digamos que lo más común es las personas que roncan mucho. ¡Claro! Uno detecta en este estudio. En qué posición la persona ronca más, en qué etapa del sueño, a qué hora. Oxigenación, me imagino también. ¿Cómo está el corazón? Todo eso no lo ven. Entonces, todo empieza por el técnico de sueño en realidad, que es el que te conecta todos los sensores. Y en base a los datos que eso nos roban, una máquina que ellos toman, es como un electrocardiograma. Uh-huh. Claro. Así recita. En base a eso, uno identifica cuando el paciente está despierto, cuando pasa de estado despierto a dormido, cuando está en fase REM, que es cuando sueñan, y claro, cuando tienen sueño profundo. Y ahí uno detecta un montón de cosas, algo también neuronal, y ves un montón de cosas. Qué impresionante, una locura. ¿Vos te lo hiciste alguna vez o no? No, nunca lo hice. Yo me lo hice una vez. ¿Ah, sí? Me puse a pensar, pues yo ronco. Ok. Creo, pues duermo solo. Y no me escucho. Claro. Ah, viste, mentira, a veces uno se escucha, viste. A veces uno se despierta con su propio ronquido. Te escucho. Ay, si escuchás la última milésima. Total, es una locura. Pasa. Y yo pensé que estaba mal de salud. No, me dijo que estaba bien. Estaba perfecto, que no pasaba nada. Que no había nada para preocuparse. Che. Óyeme, ¿y qué fue lo más raro que viste en tu trabajo con respecto al sueño? Lo más raro es las personas que tienen trastornos mentales, síndrome de Down, ya patologías un poco más complicadas. Que esas personas no tienden a llegar al sueño REM. El sueño REM es cuando sueñan. Claro. Tienen un sueño muy, muy distorsionado y las guías, el electrocardiograma, se ve muy distorsionado y de verdad, esa gente no tiene muy buen sueño. Claro. Y es muy complicado. Claro, no descansan. O descansan claro, quizás de otra manera. Ah, bueno, eso te iba a preguntar. Eso que estás comentando, como que les da como una visión de si esta gente de verdad descansa como una persona que no tiene una condición así. Sí. Incluso desde cuando nacen, que le recomienda el doctor, el pediatra, depende, ellos se dan cuenta de un montón de cosas con ya solo verlo, le hacen unos estudios y eso. Y te mandan a hacer un polisonograma y un montón de estudios. Y ahí se puede revelar qué tipo más o menos de trastorno puede tener claro, el paciente. ¿Sabes? Óyeme, ¿cómo llegaste acá a este trabajo? Es chistoso porque la empresa que yo trabajo no es de acá de Argentina, es de Colombia. Okay. Porque mi novia es de allá, yo soy venezolano. Y nada, ellos, la familia, tiene su negocio, es ese. Ellos tienen una fundación de eso. Y nada, estaba la vacante, a mí me interesaba el tema, hice una capacitación y me fui por este lado. Estudié algo de la salud, no llegué a graduarme, entonces tenía más o menos conocimiento y llegué ahí. Perfecto, espectacular. ¿Estás contento con tu laburo? Sí, me encanta porque todos los días... Es un sueño. Me da algo distinto. Es un sueño. Qué boludo el chiste. Sueño, es un sueño. Está bueno. Pará, y vos dijiste que esto se puede hacer de forma domiciliaria o te lo podés ir a hacer a algún lugar, a una clínica privada o donde sea, al consultorio. Digo, ¿qué mejor? Pues, digo, me imagino que en la clínica te ponen más chupete, más cosas, más de todo. Y en tu casa te lo haces con otro tipo de aparato. Sí, no. Los sensores que te conectan es el mismo. Te hacen exactamente lo mismo. Tiende a hacerse en el domicilio, más que todo cuando son personas mayores que tienen problemas para la movilidad y o personas que les cuesta muchísimo dormir fuera de su casa. Claro. Más que todo suele ser en personas mayores que tienen el sueño muy, muy frágil. ¿Y cuando te lo haces ahí en la clínica te viene a despertar a cada rato? ¿Te viene alguien a mirar a cada rato? Yo no quiero que me vengan a mirar. Sí, porque te vienen a ver porque se mueven los sensores, el paciente se mueve y te cuesta la lectura. Porque es un examen muy invasivo. Claro. Y entonces tiende a moverse mucho. Por ejemplo, en pacientes más jóvenes, en recién nacidos, en niñas, es súper complicado porque claro, les incomoda. Porque además no es un estudio que permita que tú te tomes una ayuda para el sueño, nada de eso. O sea, tiene que ser tu ciclo de sueño normal. Lo más normal. Exactamente. Claro, entonces es difícil. Me puse a pensar, yo una vez me grabé cuando recién habían salido las GoPro, me había comprado la primera y me grabé una noche. Tengo un video de una noche mía grabada. Al pedo, porque lo tengo, se lo voy a traer. Yo se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Porque quería ver, es que fuera de joda, es muy interesante ver cómo uno duerme. Sí, a mí siempre me pasa igual, como de decir, claro, estoy todo ese tiempo ahí inerte. Yo también, yo me acuesto y me despierto en la misma prácticamente posición. Exactamente, yo también. No desarmo la cama, muy ahí, prolijo para dormir. Sí, sí, sí. No, y hay gente que se remueve, ¿no? Sí, siempre. Y más que todo movimientos en las piernas, tiran patadas, golpes. Ah, claro. Mi mamá lo caga a trompadas a mi papá a la noche. Sí, ¿Vos decís que eso es verdad o mi mamá se desquita? Se desquita. Parte y parte. Ay, no, papá. Uy, Diego, escuchame una cosa. ¿Qué? Sí. 21. Ah, mira. Oh, nosotros siempre a las 21:21 pedimos un deseo. Te toca pedirlo a vos, amigo, hoy. Uno personal, pedite un deseo para vos. ¿Qué querés? Ay. Salud, en realidad. Salud. Salud, lo más importante. Muy bien. ¿Tus mejores sueños para ti? Sí, mejores sueños, sí. Yo a veces me cuesta mucho dormir. Muchas gracias. La verdad que un placer escucharte, querido amigo. Placer, Diego. Igualmente, muchas gracias. Besito, mi amor. Un divino. Amigos, 21:21, vamos a respirar profundo. Vamos a respirar muy bien, una y otra vez. Cambiamos al... ¿Cómo se llamaba el otro? El Dragon Ball Z. La Genki Paja, la que claro, vamos a... Estamos buscando sustitutos de la Genki Dama. Si hay sonidos que ustedes quieran escuchar, bienvenidos sean. En este momento estamos probando con el Didgeridoo. Lo usaba mucho Jamiroquai. ¿El Didgeridoo? Sí. ¿Sí? Tiene una canción. Es un instrumento aborigen de Australia, que es un tubo largo hecho generalmente de madera, de eucalipto, ahuecado de forma natural por las termitas, que se sopla y hace un sonido grave y vibrante continuo, una especie de flauta natural. Ay, chicos, me estremece un poco. ¿Saben? Pará. Ay. Mañana traigo un cuenco. Perfecto, lo hacemos en vivo. Aprendí a tocar los cuencos. Ay, hermoso. Nacho me regaló uno. Qué lindo. Uno que es así de grande. Muy bien. ¿Cómo sería para tocarlo por la radio? A mí por ahora sería como una palangana, como una sandía. ¿Sí? Como una sandía. Mañana otra sandía. Es amarillo y depende cómo vibra, depende qué frecuencia tiene. ¿Qué te pasó? Me pasan cosas con este sonido. Este no es. Este no me da calma. Mirá vos. ¿Te calma este? Este se toca con una técnica especial para que el sonido no se corte nunca. Y hoy se usa mucho para la relajación y la meditación porque sus vibraciones profundas se supone que ayudan a bajar el estrés, concentrarse y acompañar ejercicios de respiración. Pero a mí me pasa todo lo contrario. A mí me da bronca este sonido. ¿Se supone que todo esto es terapéutico? No. Pero lo que hago es terapéutico. Este no me da paz. No. Para mí tenemos que tener como un mantra. Acá están preguntando, ¿y las Genki Damas? Pará. pregunto, lo estamos debatiendo en vivo. ¿Por qué no armamos el mantra de olvídate de todo? Que suene un mantra tipo 3-4 oraciones, 4 palabras, una canción que sea como tipo, nos hacemos la re iglesia, Es que para mí hay que armarlo. Acá hacemos la iglesia del Señor, chat, no nos quedamos con tu escritura, nada, ¿eh? Acá están preguntando en el chat, hace 2 días que dimos la última Genkidama de deseos y estamos buscándole un sustituto a este sonido y a este ritual. El de la 21-21. Porque pobrecito Goku viene prestando servicios hace 2 años y medio, ya había que... Ya nos mandaron carta de documento para claro, que no lo usemos más. Dijeron, ya basta. No, para mí puede ser lo que acabas de decir, tipo de crear la canción de meditación. Creemos un mantra. Y vayamos probando. Si no, podemos encontrar distintos sonidos por día. No sé, como el de It's Time de Mariah. Oh. Puede ser. No. Pero nos tiene que relajar. Pero la Genkidama te empoderaba. Porque viste que primero respirábamos, pedimos el deseo, y después es algo que te empodera, pedir deseos. Es algo poderoso. Lo que hay que buscar, esa era la Genkidama. Busquémoslo. Claro, lo vamos a buscar entre todos, amigos. Si ustedes tienen... Tomamos ruido de pajarito, vole una cascada. Si tienen ideas, mándenlas a Olvídate de Todo 104.3, por favor. Yo quiero poner una cascada si la gente que te está meando así no llega en la U. Se hace pipi. Se mea en el auto. Pero no es... Que sea mágico el momento. Claro, no llegaron... No es tan mágico ese momento, la verdad que no. Ah, sería espectacular. Horrible mearse. ¿Sabes que sería espectacular que alguien se mee por escuchar un programa de radio? Horrible mearse. Hasta las 10, entonces olvídate. Del mío. Chau. Tuki. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. ¿Sabes con qué cuida Iván de Pineda a su perro? A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en 2 presentaciones, la que protege durante 1 mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Acordate, el bocadito es Power. Brower, ADN veterinario. Urbana Play, verano 2026. Nos vemos en la playa. Pinamar, Mar del Plata, Cariló, Chapa. En enero, programas especiales, sunsets, shows, música en vivo. Temporada verano 2026. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Power, la marca número 1 en ventas en el control de pulgas y garrapatas. Brower, ADN veterinario. Para los argentinos que eligen Miami, la mejor decisión es New Point Miami. Departamentos super equipados. Frente al mar, con capacidad hasta 6 personas. En Collins Avenue. Ideal para familias, amigos o parejas. New Point Miami. El alojamiento ideal para argentinos en Miami Beach. Seguinos en redes. @ New Point Miami. Arena, mar y naturaleza. Cabo Largo Beach Club. Servicios exclusivos para disfrutar y relajarse frente al mar. Toldos amplios, sombrillas en la ribera, gastronomía gourmet, eventos sociales y corporativos. Cabo Largo, punto de encuentro Urbana Play en Mar del Plata. Paseo Costanero Sur, Rotonda El Faro. El verano es la época en que todo es más. Más calor, más sol, más aire libre, más amigos, más ganas de estirar el día hasta donde se pueda. Es la época ideal para renovarnos, subirnos al auto y recorrer cada vez más caminos, descubrir cada vez más destinos y disfrutar cada vez más todo eso que nos hace bien. Esto es Chevrolet. Verano 2026. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Para los los argentinos que eligen Miami, la mejor decisión es New Point Miami, departamentos super equipados con capacidad de hasta 6 personas, una ubicación estratégica en Collins Avenue, frente al mar, y además tienen bajada directa a la playa. Es ideal para familias, amigos o parejas. Viví Miami con independencia, confort y servicios de hotel, ya sea una escapada, unas vacaciones o una estadía prolongada. New Point Miami, el alojamiento ideal para argentinos en Miami Beach. Los puedes seguir en sus redes sociales, @ New Point Miami. Escuchamos música en Urbana Play 104.3. Esto es Debbie Bowie. Esto es Let's Dance. Temperatura en nuestra querida ciudad, 24.6, humedad 72%. Mañana viernes máxima de 30 grados, mínima de 23. Quizás algunos chaparrones, algunas tormentas aisladas. El lugar más caluroso a esta hora en Argentina, ¿cuánto? San Juan, están con 34 grados. Let's Dance. En un ratito yo vengo aquí. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's wait while color lights up your face. Let's wave, sway through the crowd to an empty space. En Urbana Play 103, llegó el momento de jugar al Yo Bingo aquí. Hermoso juego. Es como una especie de vamos al bingo con Ani. Nos encanta porque los dos tenemos Dos cartones de situaciones. El de la semana pasada fue un choreo. La semana pasada lo hicimos allá en Pinamá, en Cariló, en el stand, claro, de Renault. Y ganaste. Gané. No, y fue un choreo tremendo. Esto es así, puede ganar Ani, puedo ganar yo. Y depende solamente de ustedes quién quieren que gane. Claro. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a dar una lista de situaciones. Ustedes en este preciso momento, amigos, háganme caso, van a agarrar el teléfono y ya van a tener en el botón de llamar el número marcado. Ya cuatro, lo tienen que tener ahí. 775-6688 aparece en la pantalla por las dudas. 4-7-7-5-6-6-8-8. Lo tienen ahí marcadito y apenas ustedes escuchen la situación. Si les pasó en los últimos 7 días. 7 días. Le van a dar llamar. ¿Ok? O a mí. Le van a dar llamar, dije. Ah, me van a llamar. No. Sordo. Le van a dar. O a mí. Bueno, vamos. Arrancamos. Te sí, dejo claro. La primera porque yo gané la semana pasada. Perfecto. Mi primera situación del yo vengo aquí de este 29 de enero. O sea, nos tiene que llamar la gente y nos tiene que decir. Me pasó a mí. Me pasó a mí. Nada más. Alguien que se le haya roto el aire acondicionado del auto en esta semana de calor. Yo estoy buscando a alguien que se haya convertido en propietario de su hogar. Re difícil. Alguien que se haya convertido en propietario de su hogar en las últimas siete días, en la última semana, te dio una llavecita. 4-7-7-5-6-6-8-8. Alguien que se le haya roto el aire acondicionado del auto. Siento que esto es muy fácil. Alguien que se le haya roto el aire acondicionado del auto. Alguien que se haya convertido en propietario de su hogar, por favor, ¿eh? Alguien que se haya convertido en propietario de su hogar. Ay, Dios. 4-7-7-5-6-6-8-8. Suena el teléfono. Hola, Leo. Hola, Leito. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, va, más o menos. ¿Qué pasó? Se me rompió el aire, ¿puedes creer? Claro. ¿Del auto? Puta madre. No estoy aplaudiendo porque sea una cosa buena, sino porque me diste el punto. ¿Cuándo se te rompió? hace, no sé, 4 días. Ah, muy bien, casi me asusto. Ay, dije, ay. No sabes lo que es ese auto, es una... Es un horno, cafetera. ¿No? ¿Laburás con el auto o no? Me lleva y me trae al laburo. Claro, y llegas todo sudado. ¿Pero que se maneja solo? No, hecho sopa, ¿qué sudado? No. Hecho sopa, literal. Pero se maneja solo, como me lleva y me trae, que es un Tesla. Me trae, más vale. Espectacular. No, bueno, me lleva y me trae al trabajo, pero terrible. El otro día pasé una vergüenza porque... Salí con mis cuñadas y se asaron ahí adentro. Ay, no, claro. Y además es eso, o sea, no hay nada peor que salir a trabajar bañadito y perfumado. Para una cita está bueno igual, ¿sabes por qué? Porque decís, me tengo que sacar la ropa. Y la gente se empieza a sacar cosas dentro del aire. Tengo un amigo que invitaba gente a la casa y ponía el aire en calefacción incluso en verano. Y era para que se vayan sacando la... No puede ser. Un beso. Ah, mirá, esa jugada no la sabía. Bueno, terrible. Hay que aumentar la temperatura del hogar, amigo. Leo, punto para Ani, le diste. Gracias por llamar. Gracias. Dale, gracias, chicos. Gracias. Mi amor. Que se arregle lo del tutú. Vamos con la que bien viene. Bien despacito. Bien despacito. ¿Cuándo dije eso? ¿Cuándo dije eso yo? Yo miré justo para abajo y lo apretó Walter y dije, ¿qué dice? Caray, no acabo de hablar, ¿no? Claro. Bueno... Atención. Sí. Yo estoy buscando alguien que haya bloqueado a alguien en redes sociales. Yo estoy buscando. Esperá. Ay. Necesito alguien que haya bloqueado a alguien en las redes sociales. ¡Es una vez! En los últimos 7 días. Alguien que haya hecho dedo. Alguien que haya hecho dedo para ir de un lugar a otro. Hasta un dedito. No. Alguien que haya bloqueado a alguien en las redes sociales. 4-7-7-5-6-6-8-8. ¿Alguien hizo dedo acá? ¿Se paró en algún lugar y sacó la manito para que lo llevaran para algún lugar? El otro día cuando fuimos allá a Carilocas casi levantamos con Malena. ¿Sí? Sí, pero no había lugar. No había lugar, sino tuvimos un paso. Cónchale. Alguien que haya hecho dedo los últimos 7 días. Alguien que haya bloqueado a alguien en redes sociales. ¿Bloqueaste a alguien? Llamame, quiero ganar yo. Lo único que tenés que decir, Poggi, yo bloqueé a alguien en los últimos 7 días. ¿Y decirme a quién? Porque le puedo preguntar, puedo arbitrar el punto. Tranquilamente. ¿Por qué me juega? ¿Por qué me juega la carta de la compasión? 4-7-7-5-6-6-8-8. ¿Quién está en línea? Hola, Marcos. Hola, Marcos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien. Tenemos un debajo el volumen de la radio y apago el auto. Ahí está. Perfecto. No, era que con que apague la radio, él apagaba todo. Está bien. Apagué todo. Bueno. ¿Viste cuando uno a veces se marea? Yo también. A ver. Apago todo. Yo a veces apago la computadora. Yo sé qué hacer, apago todo. ¿Qué pasó? Sí. Dos cosas. Primero, se me rompió el aire del auto y trabajo con la aplicación. Y segundo, bloqueé a mi amiga, lo cual ella tiene mi número de teléfono... Mi red tiene todo, y hasta mis cuentas, porque era mi community en mi negocio. ¡No! Pero la bloqueé por estrés. ¿Cómo? Estrés de amistad. ¿Estrés de amistad? ¿Cómo es eso? Sí. Alto piso esto. No, a ver, tranqui. Es esa persona, esa amistad, que siempre tiene problemas. ¡Ah! Una intensa. Ay, mentira que la bloqueaste por eso, pero hiciera tu sí. community. No, pero mira, para que te des una idea, bueno, se den una idea, la tengo con un sonido especial porque ella sufre de ataque, de pánico, de esto, del otro, entonces por cualquier cosa, que me suene si me llama. Ay, pero no. Es la persona que te pide consejos y cuando terminás de darle el consejo, de tratar de calmarla, todo hizo lo contrario. Es lo que yo quiero. Oh. Y sentís que hablas al pedo. Y como que llegó un momento que me saturó. Mm. Ay, claro, que dice, no me puedo ocupar más de esto, no tengo más energía. ¿Me explico? Sí, o sea, totalmente. Está todo bien, la quiero un montón, pero dije no. Y me pasó en el cumpleaños 30 de ella, estábamos festejándolo. Y le digo, bueno, yo debo ser la única persona que la bloqueó, así, así, así. Pero yo me olvidé que tenía ella toda el otro número, claro. Mi red, todo. Pero la madre se mataba de risa y me dice, Marco, no podés ser así. Y, o sea, así porque en buena onda, ¿no? De haberlo dicho. Claro. Pero era ese momento de que ya me había saturado. Y ahora sí, ya me saturó. En unos días le levantaré el bloqueo, pero estoy saturado por él. Pobrecito. Ay, no, mi vida, durísima esa situación, porque bueno, además romper con una amistad es casi más difícil que no, con una pareja. ¿Saben qué es lo triste? O sea, a ver si me entienden. Yo sé que ella necesita esa ayuda, ese acompañamiento. Claro. ¿Me está volviendo loco? Sí. Pero a veces es que ella entienda también que uno la está tratando de ayudar. Claro, y que ella también se ayude un poco a sí misma, ¿no? Exacto. Muy, o sea, inteligente. Le dura 3 horas. Marquitos, tremendo. Aunque le hayas dado el punto a Dieguito, muy tremendo lo que te pasó. Y te queremos, que se solucione todo. Ay, con tu amiga, que no la pase tan mal. La quiero, como ustedes que me aguantan mientras los escucho todo el día. Ay, mi amor, y ojalá se te pueda también reparar el aire acondicionado pronto. Ay, eso sí, esto me está cocinando las piernas. Ay, sí. Yo vuelvo. Sí. Chao, abrazo, chicos. Beso, éxito. Mi amor, chao, gracias. Tremendo cuando el sol te pega, viste, y te va quemando. Ay, las piernitas y lo. Así. La de bulbo. No, tremendo. Sí. Una a una, yo vengo aquí, ¿eh? De bulbo. El primero que llegue a 4. Una a una. Vamos con nuestra siguiente. Sí. Estamos empatados. Estamos empatados. Vamos con la siguiente situación. Empiezo yo. Ay, es re difícil la que me tocó. Malena. A ver. Ah, bueno, estamos más o menos en la misma. Alguien que se haya puesto un vestido azul. Alguien que se haya puesto una pollera amarilla. Alguien que se haya puesto un vestido azul. Dame la bomba. Alguien que se haya puesto una pollera amarilla. 4775-6688. Alguien que se haya puesto un vestido azul. Alguien que se haya puesto una pollera amarilla en los últimos 7 días. Si estás escuchando la radio, llámanos. 4775-6688. Ani, Diego, yo me puse una pollera amarilla. Yo puse un vestido azul. Perfecto. Ay, me encanta esto. Nada, es espectacular. Por ahora venimos empatados. 1-1, vamos a ver si este punto. Vestido azul ya me arrugó. Que esta esquina no es mi esquina. Este amor ya no es mi amor. Pero qué lindo. Debería ser cantante vos. Debería, ¿no? Sí. Te quiero. Amarilla, pollo. Qué temazo, la pollera amarillo. Sí. ¿Qué? Sus flores. ¿Puedo cantar también de amarillo? Yo bailo, sí, bailo los días. A todos los buenos locos, lo mismo, pollera amarilla. Me gusta la parte, un vasito para acá, un vasito para allá. No, temo, a todos lo vuelvo loco. A ver quién llama. 4775-6688. Hola, Irene. Y yo. ¿Qué haces, Irene? Hola, Irene, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo les va a ustedes acá? Líneas rotativas. Todo el día los tengo conmigo. Me encanta. Salgo a caminar, los tengo en los auriculares, los vengo siguiendo todo el día. ¡Qué éxito! Bebé Reno. Me encanta. ¡No! Bueno, mi vida, ¿de qué color te vestiste? Anoche un vestido azul, ¿sí?, largo. Salí a cenar con mis amigos y a tomar helados. ¡Hermosa! Bueno, ¡qué bronquitis! Oh, hermoso ese vestido azul, te quedaba precioso. ¡Qué segura! Me encanta, me moría. ¿De dónde fuiste a comer? ¿Qué comiste? Fuimos a una pizzería y después nos fuimos a una heladería con dos amigos que no nos veíamos desde el año pasado. Hermoso, mi cielo, qué gran reencuentro. ¿Hace 20 días? ¿Y sí? Sí, nada, bueno, con mi amiga me fui a Pinamar, pero con mi amigo hacía unos días que no nos veíamos, pero hablamos todo el día y soy la amiga tóxica, los estaba escuchando recién, me parece que en cualquier momento me bloquean, porque soy la amiga tóxica. ¿Por qué eres la amiga tóxica? Soy esa que también quincha los quinotos todo el día con todo. Ay, mañana no, hablamos de amigos, mañana hablamos de amigos tóxicos. Mañana vamos a hablar de eso porque estamos recibiendo señales, ¿eh? Sí. Sí, pero me hago cargo. ¿Me hago cargo? Sí. Bueno, me moría de risa con todo lo que estaban, con la cantidad de hermanos. ¿Viste? Mientras caminaba. ¡Qué belleza! No. Mi ex marido tuvo, eran siete. No, tremendo, tremendo. Nosotros también nos sorprendimos un montón. La verdad que una fue espectacular. Pensamos que no nos iba a llamar nadie y nos llamó de repente 90 hermanos. Sí, 400 sí. personas. Bueno, yo soy de Córdoba y en el interior se ve mucho eso. Claro. Te mandamos el abrazo más grande. Abrazos. Gracias. Una genia. Chao, mi cielo. Bueno, Irene. Irene, gracias por darme este punto que deja el marcador en 2-1. Una bronca tengo, sí, qué bronquitis. Sí, bueno, sí. Se viene el 4 y el 5. Sí. Ay, Dios, qué. Si Ani mete otro, ya está, cagué, me parece. No. Para ver, tienes uno. Sí, si metes otro, ya gané. Sí, si metes otro, ya gano. Y sí, son 5. Llámenme. O sea, si le pasó. Llámenme. Llámeme, dale pues, es que me gané yo el punto. Ay, no, re difícil, este re millonario. Para mí es bastante, Ani no sé, no es ese. Para mí esta es muy fácil, la que te tocó. Confundí. No, para mí no es tan difícil como crees. Bueno. Para mí no es tan difícil como crees. Atención, la gente del Delta. Exacto. Alguien que haya andado en lancha, puede ser lancha colectivo también, no tiene que ser lancha tipo la de Jessica Sirio. Claro. O la del otro, no sé cómo se llamaba. Alguien que haya andado en lancha. Alguien que haya plantado un árbol en la en tu casa, en el patio. Plantaste una matica de algo, un arbolito de un limonero. Plantaste un pimiento, unos tomaticos. Llámame. No podés llamar. 4775-6688. ¿Plantaste otra cosa en tu casa? Me lo puedes contar también. Te vamos a ir a buscar. Alguien que haya andado en lancha. 4775-6688. Sativa Bíblica. Alguien que haya plantado un árbol. Exactamente. Plantaste un arbolito. Ay, no, suena... qué rapidez. Hola, Daniel. Hola. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Cómo va? Bien, nada. Bueno, quería participar. Sí, mi amor, obvio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bien, gracias a Dios acá. Qué bueno, me alegra mucho. Amigo, baja el volumen, por favor. ¿Qué te pasó? Sí. Hola, ahora sí. Ahí está, ¿qué te pasó? Sí, nada, planté un árbol. Sí, sí, Daniel, sí. ¿Un árbol de qué? Para. Hace un rato vos llamaste recién. Para. No, quiero hablar yo. Bueno. Hablaste con la productora y ¿qué le dijiste? Planté un árbol. Le escribo, a ver, Malena vaya, Noel. Vamos a hacer la pregunta. ¿De qué era el árbol, Daniel? De naranja. Sos un mentiroso. No, Daniel, no, Daniel. Sos un mentiroso. No, sos Daniel. Un mentiroso. Malena, ¿podés salir al aire? Sí, ¿qué tal? Malena, nuestra productora, sale al aire. Un gusto. Yo soy conocida por ser una persona con mucha memoria. Y sí. Teniendo en cuenta que atendí el teléfono hace menos de un minuto, yo entiendo que Anaís es muy bonita, pero decir que plantaste un árbol. Me equivoqué. No. Bueno, ya está, perdí. Se puso nervioso. ¿Qué había dicho, Malena? Lo atendí y le dije, ¿lancha o árbol? Y me dijo, era lancha. ¿Lancha? Lancha, sí, lancha. ¿Y te montaste en la lancha? Sí. ¿De verdad? Sí. Sí, dice, ¿no sí. plantaste ningún árbol? No. Sí, me fui en la lancha, el tigre. ¿Qué ropa? Bueno, mi vida, te mandamos un beso. Gracias por llamarnos. Chao. Chao, mi amor. Ya va, vale, no entiendo. Era todo mentira. Nada, te quería dar el punto a vos. Por eso, te quería dar. Pero se montó en la lancha o no se montó en la lancha. Sí. Entonces, punto para ti. Punto para mí. Dos a dos. Perfecto. Chicos, qué trucho. Chicos, no mientan. Aparte, planté un árbol de... naranjo. Te vas a venir. Ay, no lo vamos puedo con creer. La última, yo no puedo creer. No, yo tampoco te lo juro, tampoco lo puedo creer. Muy bien la escribana, ¿eh? No, pero es que la cara de Malena fue un poema. Malena se levanta y dice: ¡Mentira! ¡Mentira! Me dijo otra cosa. Claro, pues antes salía al aire de preguntas. Hablan con Malena. Obvio. Chicos, esta última define. La mía es bastante difícil y la de Diego es bastante común. Así que es una carrera de velocidad. Si tú de casualidad tienes mi situación, que me ha sido arrebatada por una persona que quiso hacer trampa, vas a llamar. Alguien que se haya metido al mar desnudo. Alguien que haya hecho pis en una pileta. Alguien que se haya metido al mar desnudo. Alguien que se haya meado en una pileta. 4775-6688. Alguien que se haya metido al mar desnudo. En los últimos 7 días, dos sensaciones hermosas, amigos, ¿eh? Sí. Dos sensaciones. Ay, nunca me metí en el mar desnuda. Pero si me daste. Sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí. Chicos, no tenemos que mentir nosotros. No mentamos, chicos. Los oyentes tampoco. No, chicos, no. En este programa no nos decimos mentiras. Programa libre de mentiras. Por favor, te lo pido. Yo estoy buscando a alguien que se haya hecho pis en la pileta. No digas tu nombre. Alguien que se haya metido al mar desnudo. 4775-6688. Mariana, ¿es verdad que este fin de semana estuviste en Mar del Plata y tuviste un arrebato de locura? No, trate de llevar a la gente. Lamento, Anaí, así, pero hice la tijera. ¡No! ¡Mariana! ¡Nos llamó una suda! ¡No te puedo creer! ¡Te amo! Bueno, son cosas que pasan. Y sí. Puede pasar. Puede pasar. Hay mucho cloro, no pasa nada. No, Juan, hay muchas veces que no llegás al baño. Entre los cambios de temperatura, todo no te da. Y qué flojera, además. No, sí. Yo igual siempre me pongo cerca del chorro, ¿viste? El que tira agua. Sí, para que lo mande para lejos. Ni para que distribuya. Estaba haciendo venenito, ¿sabes? No. Ya estaba todo meado. Ya estaba todo meado. Todos meados los nenes salían. Sí. ¿En qué contexto? ¿Era una colonia de verano? ¿Qué era, Mariana? Estaba la pileta ahí del barrio donde vive. Claro, ahí, tranquila. ¿Y qué fue? ¿El primer pis de la mañana? ¿El que es más marrón o fue uno de la tarde? No. De la tarde. Ahí ya está. Pis de mate era. Pis de mate, no pasa nada. Sí. Está muy bien. Bueno, mi cielo. Te amo. Gracias. Te amo. Me encantan los TikToks de tu remodelación. Ya te subí más. Ah, sí, ahora. Verdad. No, por favor. Malísimo. Estoy enojado. Estoy muy enojado. Y bueno, y en el momento las cosas se van a dar vuelta. Porque vos sos muy tramposo y me estuviste ganando toda la. Yo no soy tramposa. Sí, vos sos reta. Yo no soy tramposa. Se tocó la nariz. ¿Lo vieron? Ay, ¿qué es eso? Me pica la nariz hace rato. Sí, justo como estás diciendo, sos tramposa. No soy tramposa, tocaste la nariz. Mirá que ahora él es analista de la corporalidad de la gente, ¿eh? Sí, yo miré Lie to Me. ¿Y? Una serie espectacular. Malísimo. Amigos, 9:51. Esto es. Suicide Blonde, allá venimos. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Suicide Blonde. Suicide Blonde. Suicide Blonde. With the color of her hair. Like a cheap distraction. Love the music. Helado, café, especialidad, bombones y todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o pareja. Todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Gracias por darnos kilitos de helado siempre para nuestros queridos oyentes. Obvio, como hoy con Hernán, que Esteban le cedió el premio, ah, toda la cosa. Una cosa hermosísima, amigos. Fue espectacular. En el control central estuvo nuestro querido Tano. En el Switcher Master estuvo Fede Totem. En la iluminación estuvo Facu Tulak. Nuestro dire Juan Costa, que hoy se mandó un planazo de la luna junto a nuestro Víctor Pared, que estuvo ahí en la robótica. En el graf estuvo Agustín García y en la producción estuvo Flor Cambre. Claro que sí, amigos, en la producción de este programa Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles, Agus Duque en las redes sociales y Nico Cáceres en la técnica. Espectacular. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro. Y tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Hicimos juntos este programón que se llama Olvídate de todo. Hasta mañana. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify.